de esta noche. Tal vez no esté, tal vez no esté. Si a la cuenta de tres el varón Ashler no prende el micrófono que está activado, vamos a pasar directamente al primer tema del orden del día. ¿Lucas? ¡Lucas! Buenas noches, ¿cómo está? Y yo estoy muy bien, como le cuento, tengo muy buen. Ahora sí. ¡Oh! ¿Ahora sale el aire? Sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora no? ¿Ahora sí? Muy bien, bueno, bienvenido, Lucas. Ustedes ya se conocen, creo que han interactuado. Lara, Lucas, Lucas, Lara. Sí. Hola. Lara es la que nutre de una cristalina, clara y agradable voz. Y propuestas que a mí me gustan, pero que no son las que yo haría típicamente, o sea que se enriquece la propuesta del programa, y Lucas es el enfermo desgraciado, masoquista, que encerrado en una habitación con 25.000 metros de cable, algunos que no se sabe si conectan, y algunos que hay que conectar, sí. Hace que todo esto sea posible. ¿Cómo está la cosa a nivel de cable, Lucas? A nivel de cable va bien, porque es una radio muy sencilla. Es una Vez que hablé contigo largo, no, un cable. Es una radio que hacemos con dos cables. Entonces, son muy largos los cables, eso sí. Podías haber dicho, me podías haber seguido la corriente para que no quedara pegado como el burro que soy. Y no sería ni aguardientes ni la psicosocial. Claro. Claro, sí, yo me olvido. Lo que sí tenés es un complejo vitamínico a nivel de Windows, Linux, y en cualquier momento vas a ir a matar personalmente o a través de un sicario al señor y la señora Gates, ¿verdad? Sí, estoy intentando migrar a software libre. Intenciones no te faltan. ¿Cómo? Y no te dejan. Y no te dejan, no te dejan. Es complicado. Es complicado el entorno de trabajo en el software libre para emitir. Ah, ¿cómo es eso? Se complica un poquito. Nuevos programas, tengo que aprender a usar otro automatizador, etcétera, etcétera. Y la gestión de cables virtuales es diferente. Es diferente en un entorno libre o en Linux. Aunque es mucho mejor, es mucho mejor. Pero viene más bien para músicos. Para músicos es terrible, es muy bueno. Cuestiones técnicas, vamos. O sea, Linux en este momento, vos por lo menos no diste en el clavo con aquel que haya desarrollado la parte de transmisión de audio. Sí, hay un Linux preparado. De hecho, estaba hablando con la gente. ¿Sí? Es un Linux que se hace en Misiones, Argentina. Se lo cocina, se agarra una distribución base. Y lo cocinan para que existan radios comunitarias con software libre. Vos te instalás ese sistema operativo y tenés todo el entorno de trabajo para una radio. Pero a nosotros no nos sirve porque no estamos transmitiendo por antena, sino vía online. ¿Es eso? No, para nada. No, es una gestión de software. No tiene nada que ver. Después, a dónde vos enchufes el plug de salida es otro tema. Generalmente está preparado para transmisión streaming. Ajá. Por lo tanto... Nada, eso. ¿No has dado todavía con él? ¿Cómo? ¿No has dado con él o es demasiado endiablado? La gestión virtual es muy endiablada. Es muy endiablada. Es un poquito más sencillo en Windows. Bien. ¿Alguno de ustedes me haría la gauchada de leer los avances? Lo pueden leer, ¿cómo se dice? De manera antifonal, como si estuviéramos en la church, en la iglesia. Los avances es, si entras al canal, ¿viste? A donde estamos transmitiendo. Claro, estamos, ¿no? Ahí. Lo último que hay dice aguardientes, miércoles y jueves, bla, bla, bla. Hoy 22 horas, ¿sí? Le voy a pedir a Lara que lo lea, para que quienes cayeron de rebote sepan de qué va la mano hoy, y capaz que un parrafito cada uno me sigue en la cabeza. No tuvimos tiempo, no, yo no tuve tiempo de grabar la promo hoy. ¿Sí? ¿La ven? No. Yo veo. Hola, hola, acá estoy. Lo último que está en el canal al que entraste. Aguardiente, miércoles y jueves, 22 horas, del gemido del que goza al revés hasta la carcajada del orca. Dice eso. Bien, y ahora entonces Lara continúa con el avance. Para que lo busco. Sí, a mí también me mató Lara. Se lo mando a los dos, No sé dónde está el avance. Sabemos dónde está el avance. Ah, ahí vino. Ahí llegó. Está en el canal. El canal, yo no. En el canal en el que estamos transmitiendo, creo que sí. Sí, claro. Exacto. Sí, sí. La última publicación es el avance. Pero se lo mandé a los dos por mensaje privado para que lo tengan a mano. Sí, por Telegram. Mientras ustedes hacen la gauchada de leer los avances de lo que va a haber hoy, yo voy a ir preparando la primera musiquita. El mate. ¿Estamos los tres solos acá o hay más gente? Acá, en este momento, y te tenés que fijar, en este momento aquí estamos soles, pero nos están escuchando probablemente a través de Berizo Digital y, por supuesto, la culpable de todo esto, que es el Barrientos, la doctora Amor, y ya lo culpé de todo a Lucas, a Barón Ashler, más Ramón, la psicosocial.ar. Y esta noche, ¿sí?, en Aguardiente, segunda entrega de Trovadoris y Bardes. En vez de Trovadores y Bardes y Bardos, bueno, el tipo es bien zurdo, ¿no? Anda con el pañuelo verde ahí en el cuello, entonces te pone Trovadoris y Bardes. Elecciones UDELAR. Ya tengo puesto ahí. UDELAR es la Universidad de la República Oriental. Realidad hoy en Aguardiente. Realidad universitaria pública de algunas, o de algunes, o todes, las facus de humanidades, y info y comunicación, y también la de derecho. ¿Será una derrota? Déjeme que le corrija. Las facultades tienen género, por lo tanto no se aplica el no genérico. Está bien. ¿Será una derrota del FEU, no de el EEUU, no, del FEU, rotunda? ¿Qué es el FEU? Se fue. Paralelismos con el gobierno central extraídos de una investigación de nuestro reportero. La FEU es la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Lara, hágame la gauchada de pasarle data, porque yo apago el micrófono para poder ir a buscar que usted me pidió. Bueno, eso es lo que se viene hoy. Paralelismos con el gobierno central extraídos de una investigación de nuestro reportero, no sé, un tipo que contrató Pablo, por ahí, que fue agredido por... de otro reportero externo a la psicosocial y a Aguardiente, que fue agredido por defender el referéndum. Y la federación de un grupo de supuestos plurales que, después de ver las capturas, tú mismo decidirás si lo son o no son. O no. Si las capturas son o no son. O si la agresión sucedió o no sucedió. Bueno, va a estar hablando de eso Pablo Barque. Y en una nueva sección de Arte, Calle, Política, Espiritualidad. ¿Qué sección esa, eh? Arte, Calle, Política, Espiritualidad. El Barque, que el conductor, defenderá una nueva tesis. Y ahí Lara la tiene ya. A saber. Sigue tú, varón. Bueno. Leyendo, no hay problema. Demostrar la ostensible superioridad moral, vital, feliz y artística. Tioca, me mataste con esa, Pablo, Va a ser eso, Barque, Demostrar la ostensible superioridad moral, vital, feliz y artistioca de los así llamados negros villeros, y frente a los de clase media-baja. Complicado el programa de hoy, Pablo. Ya el resumen ya se viene complicado. Así que me imagino que esto es un programa de 2 horas mínimamente. Bueno, por ahí vienen los tiros hoy a la noche. Complicados tiros. Es un programa. Pero va a ser un programa bastante interesante. Sí. Muy interesante. Sí. De esos programas interesantes que la gente no quiere escuchar porque no quiere pensar generalmente. Es un programa para debate. Para disenso. ¿Cómo lo extraño al hijo del negro, a don Martín, uno de los líderes del Consejo de la Nación Charrúa, con el que hacíamos Ayer Day? Mañana me toca, si Martín se acuerda que el programa que hacemos por radio al aire, por Radio Fénix, lo puedo decir, y por radio comunitaria, la radio comunitaria, el refugio de todas las radios, de todos los programas que fueron echados de la que era Radio Nacional, que pertenecía a Germán Araújo, que hoy, recuérdalo, por favor, ya no es más de izquierda, sino que tiene programas de Cabildo Abierto, el grupo ultraderechista uruguayo, fascista directamente. Pero son fascistas, pero van a las elecciones. Recuerden siempre que los fascistas siempre empiezan por las elecciones. Ojo, igual yo los prefiero ahí. Capaz que le erré artístico, ¿no? O sea, pero ya llegará esa parte. Disculpe usted si en el apuro de la redacción, don Lucas, yo le erré a los deditos. Y usted decía que este es un programa como para 17 horas. Dos mínimo. Se venía picadito, decía usted. Y claro, por lo tanto, mire lo que le va a decir esta doña. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¿Sí, no? ¿La conoce? ¡Qué bella! A él lo conocen. Si están viendo la imagen, a él lo conocen. Todavía no cantó. Seguimos esta noche con el trovador, en este caso. El poeta, según mi amigo el Hermi Uranio, más que músico. Yo no sé si estoy de acuerdo o no, pero en este caso no estoy totalmente en desacuerdo. A mí me encanta este viejo merquero como escribe. Y esta vieja, que yo no le entré todavía al gusto de su estilo, la amo. Con ustedes, preséntelo, Lara, y díganos por qué ha elegido esto para seguir persiguiendo, rastreando la carrera de el torero, ¿sabes? Cuidado que tiene el autoplay activado, ¡Apa la papa! Muchas gracias. No, por nada. Lara, ¿por qué es que elegiste esta canción de Noches de Boda? Porque es una excelente canción en realidad. Y todas las canciones de Joaquín Sabina para mí son muy buenas, y más con Chavela Vargas. Vale la pena escuchar y después hablamos. ¿Qué les parece? A mí me parece mucho, y vamos a disfrutar. Después opinamos. Y después hablamos. ¡Ay, Dios mío! Dale, de paso yo los saludo, me despido, los dejo haciendo su programa. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor, ya se mexicanizó. ¿Pues qué dice que no? ¿Pues qué dice que sí? Usted lo viera en México, ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas. Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto, que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor, Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí, te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día que nos vimos aquí, en los madriles, ¡ajúa! Te me caíste re bien. Me gustaste, por sincero, me dijiste que me fuera al carajo.

Y me gusta la. A mí, Joaquín Sabina, todo lo que hace me gusta, en realidad. Me enamora Joaquín Sabina. Tal Me vez encanta. ustedes conozcan, como yo, les haya pasado que no conocían a Chabela hasta el Bulevar de los Sueños Rotos. No, de Joaquín, ¿no? Temazo, un letrón. Pero lo que voy a proponer ahora es irme pasando adelantado en la presentación, que básicamente es mi tesis. Que intentaré probar, la tesis que intentaré probar esta noche, esta mezcolanza que hago de estética, política, calle, sobre todo en cuanto a arte callejero, y espiritualidad, si las hay, sí, las hay, es que hay una obvia, rampante, altisonante superioridad moral de los así llamados negros villeros sobre la gente que cree pertenecer a algo que no existe en realidad, el mito de la clase media, como algún día traeremos para que explique claramente qué es esto que estoy diciendo a don Hermio Uranio. Pero básicamente, en tres palabras, dicho en tres palabras, la clase media es una ficción. Para que vos te creas que tenés una seguridad que no es tal. Porque o explotas o te explotan, lamentablemente, a menos que hayas logrado zafar, que está bastante complicadito. Yo no sé si ustedes habrán tenido la desgracia de conocer a esta persona que estuvo en cosas turbias. Su cuenta no la voy a decir, pero es un tal Gonzalo Fonseca. Va a estar hablando, básicamente, de otra persona que creo yo que no le hacía nada a nadie. Pero bueno, ustedes me cuentan, ¿eh? Vamos por acá. Muy bien. Baila este tipo de música muy raro. Y bueno, para ponerlos en contexto, el tipo baila así. Escuchen en la licuadora del sonido. Hola. Hola, buenas noches, chicos. Estamos teniendo un problema desde la embajada en Montevideo, Uruguay. No está sonando nada al aire, ¿eh? No está sonando el tema. No, no. Se acabó el anterior video. Nada, Nada, nada. Claro, nada. el tonto apagó el micrófono y estaba presentando el tema con el micrófono apagado. Ahora sí me Ahí va. escuchás. Sí, bueno, disculpen ustedes, el tonto, el bar que requeté, se olvidó que iba a ser un pequeño preámbulo. Si estás siguiéndonos por Telegram, vas a ver el video. Y si no, te cuento que este youtuber con ínfulas de influencer lo que va a hacer es presentar un video que compartió un usuario que se grababa bailando y lo va a compartir con sorna, con toda la sorna posible. Y yo lo que quisiera que ustedes me dijeran es, los que vean el video y los que se recuerden el video, es el famoso video del Magnate, ¡fum! Conocido en Uruguay el video. Conocidísimo en Uruguay No, y acá ahora no. será conocido también, pero ya era Acá no, conocido ¿eh? en otro lado, te aseguro que sí. Vamos, contame. ¿Qué daño hace este ser humano? Metelo de principio. Sabor, tremendo timado. Bueno, así como bailaste de forro, hijo de mil putas. Pero ahora cuando viene lo... Es un pelotudo bárbaro el muchacho. Se pausó de vuelta, Pablo. ¿A ustedes les parece que el muchacho que estaba bailando y haciendo recopado, con una sonrisa oreja a oreja, haciendo el tum-tum, tac-tac-tum-tum, que se autoproclamaba la licuadora de sabor... ¿Les hizo algún daño a ustedes, a Gonzalo Fonseca, al mundo, que los obligó, la terapia de la naranja mecánica, a ver su video bailando? Yo estoy convencido de que no. Sin embargo, las primeras palabras que le va a dedicar este muchacho que está utilizando a el bailarín del barrio es hijo de puta. Está felizmente bailando y, no, aparte, hijo de puta, no puedo evitar ver que justo se nos ha unido alguien que ya ha explicado la contundencia del insulto, hijo de puta, hasta el hartazgo. La saludamos y nos hace mucha alegría y mucha emoción que se nos haya unido a la transmisión dentro del público la señora presidenta, Karina Núñez. Y bueno, así como bailaste de forro, hijo de mil puta. Forro, ¿por qué forro? ¿Por qué hijo de puta? ¿Por qué hijo de mil puta? ¿Y por qué esa cara de odio? Pero ahora es cuando viene lo bueno. El tipo de tanto subir estos videos a Facebook y eso empezó a recibir críticas, todo el mundo lo empezó a bardear y... Básicamente lo que le pasó a este muchacho que bailaba es que le empezaron a tomar el pelo. Esto que está haciendo Gonzalo Fonseca es después de que le tomaron el pelo y él se defendió de la siguiente manera. Y decidió hacer un video... enojado porque lo estaban bardeando. Y no sé si intentó pagar el bardo, pero lo único que hizo fue agrandarlo. Y que yo lo que voy a hacer es compartir directamente el... ¿Se me escucha ahora, verdad? Porque a veces me olvido. Sí, sí. Lo que voy a hacer es compartir directamente... Sí, Lucas, dime. Yo tengo, pero ya, mínimamente, mínimo, un pequeño análisis. Sí, de forro, hijo de mil puta. Más allá de que sea un modismo... Y una denostación. No lo conocí a este muchacho. Más allá de que sea un modismo y una denostación típica para llamar la atención, deconstructiva, crítica, porque es más fácil destruir que hacer, claramente, ¿no? Si vos querés fama, ¿verdad?, y querés ser otro boludo youtuber, qué mejor que criticar lo que hacen los demás en vez de hacer algo. Pero dejando todo eso de lado, el tipo que está disfrutando... Hay algo de eso, ¿no? Hay algo del disfrute, de la alegría. Es un forro, hijo de mil puta, porque está disfrutando y bailando. Me parece que viene por ahí. ¿Por qué es pobre, Luca? Porque es de la villa y por cómo va a defenderse de las críticas, no de las de Gonza Fonseca, sino de las críticas en general, que le llovieron. Bueno, se va a defender con el siguiente video, ¿sí? Que lo voy a pasar, no la versión de Lucas Fonseca mofándose, después la veremos, sino la versión original, que es esta. Ahí viene. ¿En qué anda la banda, vos? ¿En qué anda la banda, vos? Al que no le guste los videos que hago, que me elimine del vamos. Que tenga algo para decirme, que me lo diga el chat, ya saben. Yo no ando con cháchara. Aparte que critican y no saben bailar. Ustedes bailan el 2 y 1, manga de giles. El 2 y 1 se quedó en la prehistoria. El que baila el 2 y 1 es un dinosaurio, imagínate. No hay nadie, ¿sabía? Yo me río de la gente que critica, pero a la larga te hacen quemar porque critican y no te dejan en paz acá. Cuánta verdad, ¿no? Critican y no te dejan en paz acá. Pero, pimba, yo me rescato solo, no le pido nada a nadie, ni siquiera me gusta le pido a ustedes. Yo salgo solo para todos lados. A usted le falta calle, le falta swing, le falta plena, le falta ¡Poeta! Yo lo digo en serio esto. Lo digo en serio esto. Todo para todos lados. A usted le falta calle, le falta swing, le falta plena, le falta sabor. A usted le falta parar en un baile solo, le falta salir a la calle solo, manga de gile. Le falta caminar por donde yo caminé, manga de gile. Si van a criticar, píquenme la pista, ya saben. No hay nadie, beso la cola. Bueno. De verdad, beso la cola. Me encanta. Si me van a criticar, critíquenme en la pista. Yo le critico algo al bailarín. Yo digo, a mí me encanta como, a mí me encanta este guacho como habla. Me yo le critico, giros, yo le critico algo. Ya sabía por dónde iba, ¿no? Ya sabía por dónde iba. Dale, ya que bailás, agarra un libro. No, dale, dale, dale. Mejora tu léxico, agárrate un librito. ¿Por qué? Pero ¿por qué? No te cuentas. ¿Sabés qué? Yo opino acá de entrada que lo que de entrada lo que saltó es la discriminación. Lo que se está hablando acá es la discriminación. Lucas, perdón porque tuve justo ayer el examen. Sí, y gracias. Porque ayer justo tuve una pruebita de argumentación. Acabas de cometer una domine. Y una domine directo. O sea, como hablas, no hablas bien. Si no hablas bien, entonces no me voy a centrar en el corazón de la cosa, que es que el loco baila, lo critican y se saca un poco, pero aparte se saca, a mí me encanta, ¿sí? O sea, la risa que tiene. No, o sea, es no es un abdominen, ¿eh? Yo no dije que hablaba así porque bailaba, no es un abdominen. No. Pero tu ataque no fue. No, te equivocaste, Pablo. Yo lo que digo es que, dale, ya que bailas, agarrá un libro también, así te defendés mejor y con mejores palabras. Dale, che. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que las palabras de él, la argumentación tiene que ver con la audiencia. Lo importante es estar de acuerdo con uno mismo. Yo estoy de acuerdo conmigo. Pero la audiencia a la que él le está hablando, que es la que lo criticaba en Facebook, habla exactamente como habla él. Y aparte a mí, yo me muero de alegría cuando lo escucho. O sea, con el ¡fum! Imaginate, me encanta. Yo no veo nada malo acá. La banda, al que no le guste los videos que hago, que me elimine de cháchara. Yo no ando con cháchara, critican y saben. Yo no ando con cháchara. Aparte que fum, critican y no saben bailar. Usted baila. Esa onomatopeya es. Aparte que fum. En el 2 y 1, manga de gile. El 2 y 1 se quedó la prima. Y lo del 2 y 1 se quedó la victoria. Doy fe, porque es lo único. El 2 y 1 es el típico baile de cumbia. Es 2 y 1. Ah, 2 sí. Y 1. Es el único pasito que yo. Me lograron enseñar y inmediatamente que me lo enseñaron, nunca lo pude reproducir. Por supuesto, sos pata de palo para el baile. Para el baile instruido con figura, sí. A mí me encanta bailar libre. Me encanta saltar, me encanta. No, yo cuando me acuerdo hay barra libre. Es más fácil bailar libre. En América, está muy lejos de América. Si yo voy para Buenos Aires, tengo ganas de ir a curtir a América, que hace años que no voy, me quedo en tu casa y me tomo un tiempo, ¿verdad? Venite bueno, cuando quiera. Si baila el 2 y 1, imagínate. No hay nadie, sabía. Es viejazo y es súper simple el 2 y 1. Y lo que luego me tiene era cierto. La gente critica, pero a la larga te hacen quemar porque critican y no te dejan en paz acá. Y es verdad, critican y no te dejan en paz acá. Acá, pero pimba. ¡Pimba! Me encantan las onomatopeyas. Sí. Esta onomatopeya es de Flipper. ¡Pimba! Pero pimba, yo me rescato solo. Yo me rescato solo, no le pido nada a nadie, ni siquiera un me gusta le pido a usted. Yo salgo todo lo que... Claro, ¿para qué me criticas? Yo no te pido un me gusta. Claro, a usted le falta calle, le falta swing, le falta plena, le falta sabor. A usted le falta parar en un baile solo, le falta salir a la calle solo, manga de gile. Le falta caminar por donde yo caminé, manga de gile. Yo salgo solo para todos lados. A mí me encanta esta poesía. Esta poesía es divina. Escúchenla. Y no piensen en quién la está diciendo si tienen problemas para deglutir. Distintas contornos y maneras de hablar. Escuchá la sonoridad. A usted le falta calle, le falta swing, le falta plena, le falta sabor. Le falta calle. A usted le falta calle, le falta swing, le falta plena, le falta sabor. Me encanta el orden de la enumeración. Le falta calle, le falta swing, le falta plena. La plena es lo que está bailando, es un estilo de cumbia que se hace mucho acá en Uruguay. Que a mí no me gusta particularmente, me aburre. Le falta sabor. Y es verdad, le falta sabor, porque lo que el loco tenía en ese bailecito que hacía, que será básico, será esto, pero, o sea, estás matando a un niño que se filma. O sea, hay gente empeñada en hacer daño, y el loco, su fascinación en la vida es filmarse bailando, con una sonrisa de oreja a oreja. Insisto, superioridad moral de él frente a sus críticos. Pero no vamos a escuchar a sus críticos, vamos a escuchar a un crítico que se va a mofar de esta defensa, Gonzalo Fonseca. Con ustedes, el niño blanco de clase media. Los que votaron a Hitler, les recuerdo hoy. En este momento está haciendo un video sobre él. Con ustedes, damas y caballeros, el turro enojado. ¿Qué onda? Se ve ahí, ¿no? A Gonzalo Fonseca. Ahora sí voy a poner el video de Gonzalo Fonseca desde el principio para que vean lo que es destilar veneno, lo que es creerse inmune de la villa, lo que es creerse que uno tiene la vida arreglada, lo que es creer que existe la clase media y lo que es tener un cuarto para vos solo. Al turro enojado cuando bailaba, y después también lo vemos en el living de la casa. Seguramente no tenga un cuarto para él, o tal vez sea muy modesto. Hola gente, Pedro, ¿qué anda? Estamos en un nuevo video, una videocrítica. No sé si vieron... Videocrítica. Ahora yo me voy a permitir mofarme de ti, Gonzalo Fonseca. ¿Cuál es tu videocrítica? ¿Crítica de qué? ¿Cuándo leíste a Adorno? ¿Cuándo leíste a Theodor Wiesengrund Adorno? ¿De qué crítica me estás hablando? ¿Benjamín? ¿Qué leíste? ¿Benjamín? ¿Leíste a Benjamín? ¿Qué leíste? Miren la cara de animalito con la boca... Este video que se llama La Turra Enojada. Y bueno, claro, ¿no? Es pobre, vamos a reírnos. Bueno, en este caso lo que tenemos es a un turro enojado. Bueno, la situación es esta. Este turro es uruguayo que baila un tipo de cumbia que se llama plena, que acá en Uruguay se escucha mucho. Y resulta que este señor baila este tipo de música muy raro. Y bueno, para ponernos en contexto, el tipo baila así. Escuchen en la licuadora del sabor. ¿Recuerdan? Este es el muchacho, ¿no? Escuchen en la licuadora del sabor. Es un niño... ¡Festejando los reyes! Miren la sonrisa de oreja a oreja los que están viendo la transmisión. Divino. Miren a Fonseca, que hasta ahí uno no sabe que se está mofando y destilando su veneno. Como decía Lucas, qué mejor que burlarse de otro. Bueno, así como bailaste, porro, hijo de mil putas. Esto pero... ya lo habíamos escuchado, ¿no? Yo no quiero caer en lo que está haciendo Fonseca, así que voy a tratar de evitarme los adjetivos. Ya dije, niñato, pijo de clase media. Pero ahora escúchenlo ustedes y díganme quién ama más la vida, quién es más feliz de los dos. ¿Quién hizo arte en cuanto a creación? Por más básica que fuera el baile, era una creación. ¿Qué creación hay aquí? Pero ahora es cuando viene lo bueno. El tipo de tanto subir estos videos enojado por los feagrados. Sí. ¿Qué pasó ahí? Se le va la mirada, seguramente bien piola. Sí. Como cuando empieza a hablar en el turro enojado, lo que vimos anteriormente, lo que escuchamos anteriormente, se le va la mirada, miren a este personaje, Gonzalo Fonseca, perteneciente a, probablemente sea votante de Cabildo Abierto, cuyo senador principal, la mano derecha del general retirado en deshonra, a quien no mencionaremos, dice que los homosexuales lo quieren hacer homosexual. Y esto está en prensa, ¿eh? El señor Domenach. Y que yo en este momento está haciendo un video sobre él. Con ustedes, damas y caballeros, el turro enojado. ¿En qué anda la banda, vos? Acá estamos tranquilos, la banda bien piola. ¿Qué pasó ahí? Se le va la mirada, seguramente vio, no sé, un pene volador y... ¿Y si hubiera visto un pene volador, cuál sería el problema, Gonzalo Fonseca? ¿Cuál es la gracia? Para la usanza natural, creo que todos coincidiríamos en que el muchacho que está enojado, a nadie se le asemeja, lo cual es un disparate lo que voy a decir, pero a nadie le parecería el típico gay. O sea que el burlarse del muchacho le estamos agregando un plus, como cuando decimos negro de mierda con alguien que te enojaste y es de color, digamos, y es afro, le agregamos el plus de que es negro, y eso es algo malo. Lo hablábamos ayer con una amiga. ¿Qué pasó ahí? Se le va la mirada, seguramente vio, no sé, un pene volador y... Esta es la videocrítica de Gonzalo Fonseca. Y le pone el pene volador, no sé si los que están viendo, búsquenlo. Pene volador y... Al que no le guste los videos que hago, que me elimine del vamos. Que me elimine del vamos. Yo no veo la adicción de Gonzalo Fonseca ser algo, digamos, entrenado. Es típicamente la adicción de alguien que pertenece a una zona suburbana que cree tener una adicción superior a la del muchacho anterior. Que tenga algo para decirme, que me lo diga el chat, ya saben. Tengo algo para decirte. Y acá es el segundo error de Fonseca. Para seguirse mofando, va a utilizar el turn down for what, que está mucho más cerca, si hacemos la analogía de los Estados Unidos, donde surge el turn down for what, de el turro, del villero, del negro, que de este muchacho blanco, de clase media, que se burla de la gente que pertenece a una villa y que habla de la manera típica. Decirte. O sea, está utilizando las armas o, digamos, los condimentos de el turro creyendo que le pertenecen a él. ¡Cha! Yo ando con cháchara. Aparte que critican y no saben bailar. Ustedes bailan el 2 y 1, manga de gile. El 2 y 1 se quedó en la prehistoria. El que baila el 2 y 1 es un dinosaurio, imagínate. El que baila el 2 y 1 es alto dinosaurio, imagínate. Les paso a comentar. A raíz de esto, no de Gonzalo Fonseca, sino del turno enojado, que hace exactamente nada, imagínate, a mí me encantó imagínate, se empezó a utilizar imagínate, no se usaba antes, y se usa en la clase media blanca. Primero como con cierta risita cómplice, como cuando decís Mieri, en Uruguay, por compañero, y luego se tomó totalmente como el sabelo, sabe, de lo cual Gonzalo Fonseca se está mofando. Imagínate. Dinosaurio, imagínate. Imagínate. Imagínate. Imagínate eso en la cola, ¿no? Nuevamente, un ataque a una presunta homosexualidad como algo negativo de su interlocutor, que es indefenso, porque además no se puede defender. Dinosaurio, imagínate. Yo te venía caminando, vi un ovni y dije, imagínate, alto ovni. No seas guarango, che. Puta de respeto. No hay nadie, sabía. Yo me río de la gente que critica, pero a la larga te hacen quemar porque critican y no te dejan en paz acá. Pero pimba. Pimba. ¿Qué tiene de malo que diga pimba? Me encantó el pimba. Yo me rescato solo, no le pido nada a nadie, ni siquiera un me gusta le pido a usted. Yo salgo solo para todos lados. Reforé el honor en tu... Esta es la única que le voy a otorgar y creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo a Gonzalo Fonseca. En la argumentación de el turro enojado, yo salgo solo a todos lados. Pimba. Yo me rescato solo, no le pido nada a nadie, ni siquiera un me gusta le pido a usted. Yo salgo solo para todos lados. Reforé el honor en turro enojado. Es verdad, ¿no? Reforé el honor, o sea... Yo salgo solo a todos lados, ¡pobre! A usted le falta calle, le falta swing, le falta plena, le falta sabor. ¡Bueno! Te tapó la boca, lo único que haces es la. Mirá que yo tengo mucho swing y mucho sabor. Soy... Sabemos que no, y ahora va a demostrarlo. Mira, máquina derrochadora de swing. La licuadora para ser licuado. Díganme ustedes cuál es la gracia de lo que va a hacer ahora, más allá, si lo sacamos de contexto, o qué semejanza tiene con el muchacho que bailaba. No tiene ninguna semejanza, por lo tanto, no veo la relevancia, y en sí mismo no tiene ningún valor. Esto es lo que voy a sostener yo, de lo que va a hacer ahora Gonzalo Fonseca. ¡Alto temón! ¡Ay, Diosito! A usted le falta parar en un baile solo. Debe estar copado ir al baile solo, ¿no? Esa se la doy también a Fonseca. Eso es, debe ser lo más divertido que... Te puede pasar la vida. A mí me encanta, búsquenme fumando afuera de Caín. Es mi pasatiempo favorito los sábados de noche cuando salgamos de la maldita pandemia. Le falta salir a la calle solo, manga de gile. Le falta caminar por donde yo caminé, manga de gile. ¿Y por dónde caminaste vos? Por mierda, descalzo, algo así, ¿no? Eso también estuvo gracioso. Si van a criticar, critíqueme la pista, ya saben. ¿Qué te va a criticar la pista vos? Soy alto dinosaurio, imagínate. Y bueno, esta clase de especímenes es la que también tenemos acá en Uruguay. ¿Cuál sería la razón por la que los consideramos especímenes, Gonzalo Fonseca? Explícanos, ¿cuál es la ciencia aria que tú manejas? A mí me hace acordar a Yáñez, la dictadora peruana. La dictadura boliviana. Un bailarín de la puta madre. Si lo querés criticar, tenés que criticar una pista porque si no, no te da bola. Un bailarín de la concha de la madre. Piquín no, Piquín no es nadie. Nunca dijo este muchacho que fuera un bailarín de la puta madre. Él estaba re contento bailando en su Facebook y tú fuiste a invadirlo y a burlarte de él. Miren la cara de persona que no sabe poner los ojos para mirar una cámara. Digo, juguémoslo a cada uno, no a él bailando, sino a él como youtuber. Mira este pasito magnífico de la música. ¿Cuál sería el contorno, el background, la escenografía que estás utilizando, Gonzalo Fonseca, para tu canal? Muerte. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Pónganle like, suscríbanse. No, y no nos va a interesar compartírtelo. Bueno. ¿Se entiende por qué sostengo la superioridad moral, la superioridad de felicidad de el turro enojado frente a Gonzalo Fonseca? Cada uno en su salsa. Y bueno, como probablemente, tal vez, Lucas esté en desacuerdo, o no rotundo, si estás por ahí, te escuchamos. ¿Se entendió la tesis y la defensa? Luqui, el Lucas se aburrió y se fue a fumar uno afuera. Lucas. Lucas se fue, me parece. Lucas está tomando mate con Ancina. Sí, creo que sí. Bien. Dijimos que hoy teníamos entonces esta tesis y que también íbamos a estar hablando de Udelar, pero para no estar aburriendo con esta voz, vamos a invitar a Lara a que continúes con el espacio de Trovadores. Me vas a tener que recordar el nombre de la canción porque se me perdió, de la intérprete que canta con Sabina, y es lo que presentaríamos ahora, si es de tu agrado. ¿Qué fue lo que elegiste? Bueno, una canción que es con Joaquín Sabina. La tengo que buscar primero. Sí. Y Mara Barrios. Bien. ¿Y se llama? Lista. Y Sin Embargo. Perfecto. Y Te Eriza la Piel. La primera. Bueno, 10 minutos 44, vamos a hacer una especie de pausa. Sí, es en vivo. Y Sin Embargo, Te Quiero, y Sin Embargo. ¿Suena mal? Bueno, pero no. Es la primera canción. Ah, la solo canción una. De ella. Bueno, es la canción ella. Vamos con ella. A todo volumen. Lo que no sé es dónde ponerla. Qué feo que sonó. Qué guarango que estoy. Sí, me pongo tarado. El la video primera. Dura 10 minutos. Vos nos decís, la primera dura 10 minutos. Vos nos decís dónde la interrumpimos. No, ponela. Ah, bueno. Ponela, lo pongas. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí. Están... Perfecto. Y el truquito es al mismo tiempo. Disfruten. Está viejito Sabina, ¿eh? Pero no tan viejito como está ahora. Ya ven, es una cantante espectacular. Una linda chica. ¡Juaco! Y además buena gente. Pero bebe. Perdón, me olvidé apagar el micrófono. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando voy a interrumpir solamente para decir muchas gracias, Lara. De nada. Me cortaste la canción. Estaba cantando. Quien le estaba escuchando y le pasó lo mismo que a mí, merece estar sobre aviso de que lo que va a suceder realmente es precioso. Tú lo dijiste y yo no te subestimé. Me encanta esta canción y ella me encanta. Dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía lo más. te preguntaba era que si me quería. Contestaré solo en presencia de mi abogado. Y bajo tu beso por la madrugada, sin que tú notara la cruz de mi angustia, solía cantar. ¡Ah! Y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna. Sobra sabes que eres la primera, que no miento, si hijo, quedaría por ti la vida entera, por ti la vida entera. ¿Qué tema? Soy Leonora y uso el link de pago como herramienta de cobro, así como yo, de ahora en adelante. Tengo que decir en otro idioma para que no te cobre contundencia. Impresionante. This is very impressionant, ¿no? Como Gonzalo Fonseca, seguramente si dice dos palabras en inglés ya se siente que, ¡ja! Sabe. No, no. Estoy haciendo lo mismo que él. Este tema es algo que me paraliza, me encanta. Muy bello, ¿eh? Yo me había olvidado de esto. Cuando vino a Uruguay, que tuve la suerte de que me regalaran una entrada, vino con ella. Hace unos 10 años, que creo que fue la última vez, y que llamaba el penúltimo tren la gira, y creo que fue el último en realidad, por lo menos por acá no volvió. No, después de eso estuvo la luna, ¿eh? Sí. La voz que tiene Mara es espectacular, espectacular. Verdaderamente, ¿no? Es espectacular, me encanta escucharla, me encanta esta canción. Yo no sé si don Lucas más Ramón está escuchando. Si está escuchando, le vamos a dar pruebas de que hay gente que escucha, y que sería yo, por lo menos, nos estamos yendo, y se enriquece de ese espacio en el que le da por andar humeando en Badcamp. Y me gustó una de las cosas que compartió el otro día, que es lagartijeando. Y con lagartijeando vamos a el informe de el reportero, que voy a avisar, sí, soy yo, pero para que tenga onda le voy a poner una voz de, ¿se acuerdan de? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? El personaje de Gasalla. Gasalla haciendo de hombre era bastante triste. Lagartijeando, ¿cómo fue? Thank you. Muy bien, con esta música agradable para hacer un pequeño fotito, les cuento que durante toda la jornada de hoy, en Uruguay, en la Universidad de la República Oriental del Uruguay, donde tú estudias gratuitamente todo lo que quieras dentro de un grado, y lo único que va a cobrarte la universidad es el título. Así que cuando te digan que te cobran por estudiar en Uruguay, te están mintiendo. Te lo aseguro, porque me dedico a estudiar en la facultad. Y como no he sacado ningún título, pero nadie protesta, porque estudio y me encanta, tengo esa posibilidad. Bueno, la Universidad de la República Oriental del Uruguay, cogobernada, goza dentro del orden estudiantil de algo que fue un ícono de resistencia, que tiene mártires como Liberarse, que es cuya fe hacemos la marcha de los estudiantes asesinados. Fue el primero, o el más significativo tal vez de los primeros, pero no es el único. Durante la dictadura y el pachecato previo a la dictadura, allá por finales de los 60, principios de los 70, hasta el año 85, y si podemos contar un poquito con las razias del primer gobierno de democracia del señor Julio María, no acepto el genocidio del que mi partido fue parte, Sanguinetti, expresidente dos veces, que tuve que denegar el genocidio al que fue sometida, tal vez tu familia, y no lo sepas, porque el 30% de los uruguayos tenemos sangre charrúa. Te comento entonces que en esas elecciones yo pronostico, y acá me la juego, una caída terrible de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, frente a la CGU, la Central Gremial Universitaria, que corresponde, digámoslo bien claro, a el interés del señor Luis Alberto Alejandro Aparicio, del señor general retirado en deshonra por violar la laicidad, y representan los intereses de una clase económica que cree tenerla toda arreglada, pero en realidad lo que están representando son los intereses de los estancieros, como nuestro señor ministro del Interior, que ha sido partícipe de un bochorno. ¿Por qué sostengo que va a haber una caída de escaños de la FEU dentro del cogobierno en el orden estudiantil? Porque tanto jodieron con la palabra relato, para que la gente no crea más en izquierdas y derechas, ¿sí? Porque, claro, ¿a quién le sirve eso? A la derecha, obviamente. Al status quo, digámosle, porque la palabra derecha a veces suena, ¡oh, no, izquierda y derecha, izquierda y derecha! No, no somos tan básicos. Básicamente, sí somos básicos, y lo vamos a dejar bien claro. Si tú no necesitas trabajar, tus hijos tampoco y tus nietos tampoco, tal vez pertenezcas a algo que puedas considerar clase media. Caso contrario, tú no perteneces a la clase media, que en realidad no existe, sino que estás con cierta holgura y que crees que durará para siempre. El para siempre es bastante complicado. Sobran las películas y sobran las anécdotas. Así que no me voy a poner a explicarlo, pero confío en que de buena fe te vas a dar cuenta que lo que estoy diciendo es cierto. Nadie tiene el aire acondicionado, el techo, la televisión, la mutualista, el auto asegurados de por vida, y ni mucho menos sus hijos, ni mucho menos sus nietos. Salvo Luis Alberto Alejandro, Heber y algunas otras personas ilustres, a quienes los seguidores de la CGU, que en algunas raras ocasiones, porque ellos van en realidad a la privada, en algunas raras ocasiones te decía, sí, son de esa clase dominante, despreocupada, con holgura, pero los patéticos votantes de la CGU y de todo ese tipo de organizaciones, como el distinto, creo yo, ya foro que respondía a los intereses del Partido Colorado, al margen de que la FEU tenga o no sus errores, por supuesto que los tiene, al margen, y en este momento estamos bastante calentitos con algunas cositas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la defensa de la virtualidad. Entonces, un acorazado se ha lanzado para hacer lo propio que a nivel gubernamental con, ¿sí?, en cuanto Frente Amplio, digamos, las fuerzas progresistas que fueron desplazadas por 38.000 votos en 2 millones por toda esta coalición de derecha, ultraderecha y, y bueno, y algunas propuestas de mierda. Entonces, ¿qué? Que no sé qué son. Tenemos todo esto, todos estos condimentos, y los vamos a ver clarito, bien clarito, funcionando en las arenas universitarias. Sin embargo, cuando tú estás en las arenas universitarias, los de la CGU y los que no dicen serlo, los que se las dan de independientes, que son muy peligrosos, porque los que se las dan de independientes, te lo dice un gil, hacerle caso a un gil, en realidad están o apoyando el status quo sin saberlo, o mintiéndote. ¿Y qué es lo peligroso aquí? Que a ti te piden que te calles, que si tú hablas del referéndum, que la FEU, el orden de estudiantes, por mayoría en asamblea, el orden de docentes, el orden de funcionarios de la universidad, así como el partido político que estaba en el gobierno antes, las cooperativas de vivienda, y un bueno, la coordinadora de feminismos, la Marcha de la Diversidad, Ovejas Negras y un montón de organizaciones civiles pro derechos. Más la opinión de la ONU, que es de derecha, Amnistía Internacional, a quien siempre le creíste hasta que ahora justo coincide con el Frente Amplio. Bueno, resulta ser que en estos grupos en los que se pretende la virtualidad y se dice que no pertenecen a ningún grupo, cuando en realidad es obvio que pertenecen a la derecha a nivel político partidario y a la CGU o sus similares, bueno, ellos sí lo hacen y cometen la siguiente burdez. Les dije que tenía capturas, ¿verdad? Vienen las capturas. Entro al grupo de virtualidad y les pregunto, haciéndome el tonto, o tal vez me podía haber sido cierto, si iban a la marcha que estaban organizando, si pensaban salir desde adentro de la FEU, que estaba complicado, porque fíjense que si salen desde adentro de la FEU, podemos llegar a tener el problemita de que los contagios, mejor conviene hacerlo afuera. Y era todo un silencio, ¿no? Obviamente. Yo acababa de entrar, no sabían quién era. Y bueno, vuelvo a repetir la pregunta, siguen hablando de cualquier cosa, y les digo, che, para el flyer que hicieron, ¿qué les parece? Vamos para acá, vamos a compartirlo, que sea bien clarito. ¿Dónde estamos, muchachos? Ah, me quedé compartiendo al equilibrista. Vamos con las capturas, para que veas y juzgues por ti mismo si aquí hay un grupo independiente, como dice ser, o si son directamente rivales y gente que odia el progresismo y a la FEU. Les propongo, entonces, entro al grupo y les propongo de la página de la FEU, che, ¿qué les parece poner esta que tiene la bandera nuestra, es decir, la de la Federación de Estudiantes Universitarios, y se la ve muy linda? Ninguna respuesta. Insistí. Ustedes saben que yo soy mandado a hacer para insistir. Che, ¿y qué les parece si usamos un video como este, en el que se ve bien clarita la bandera? Sin tierra que camina, el antiimperialismo por América Latina, aquí está la bandera de la FEU. Todavía nada. Entonces Pablito compartió directamente, che, y si hacemos, aprovechamos a matar dos pájaros de un tiro y cuando salimos a la marcha para pedir virtualidad, lo hacemos con alguna pancarta en relación al referéndum. Capaz que podemos usar algo de esto. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Opa! ¡Hoy amanecimos! 135 eran los artículos que se intentaba impugnar. Y por eso este video repite 135. 3, 5. Jamira Fundes, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Bien fuerte y bien claro que habrá referéndum. Claro, si tú en realidad te haces el independiente, pero apoyas a tu grupo, los estudiantes decidimos por mayoría acompañar el referéndum, y escuchás a la lideresa de la FEU decir esto, ya estás estallada de rabia. Y atrás de ella, el que está viendo el video, ve a el presidente del PITCNT de la Central Obrera, propuesto y votado por unanimidad, todavía no está decidido, don Fernando Pereira, una dulzura de persona. Y aquí vemos a la derecha, detrás, a el presidente de FUCBA, la cooperativa de vivienda. ¿Qué problema podrán tener con una cooperativa de vivienda? No se sabe. Pero como parece que son medio amigos de los Frente Amplistas, que ellos le llaman fraude amplio, y ladrones y un montón de cosas más, casualmente porque les daban planes sociales y computadoras a los negros como el del video. Se nos ha dicho que las organizaciones sociales estábamos solas. Eso es verdad. Desde la presidencia, durante toda la junta de firmas, que nunca parecía que íbamos a llegar a las 700, a las 650.000 que se precisaban. No, porque nadie va al PITCNT, nadie va a la FEU, nadie va a esto. Y acá Fernando Pereira, el presidente del PITCNT hasta ese momento, está presentando que llegamos, nadie lo podía creer. Organizaciones sociales estábamos solas. ¿Y dónde está la soledad? ¿Dónde está esa soledad que hemos recorrido cada lugar del país y en ningún lugar nos hemos sentido solos? Hoy es un día muy especial también para nosotras como parte del movimiento estudiantil. Hace 41... Y esto ya acá, el odio. Escuchen, el día que logramos las firmas y las presentamos en la Corte Electoral para habilitar el recurso de referéndum a la ley autoritaria, patotera sobre el poder legislativo, desconocedora de los tres poderes de Montesquieu, teoría burguesa liberal de la democracia. No estoy ni siquiera apelando a la escuelita de Frankfurt ni a nada por el estilo. Ni siquiera a progresismo. Estamos hablando de Revolución Francesa. 48 años, un 8 de julio, 48 años, un 8 de julio, Walter Medina, de 16 años, estudiante de secundaria, era asesinado por la espalda escribiendo un muro en la esquina de su casa. En el muro estaba escribiendo consulta popular. Muy fuerte. El día que llegamos a las firmas, esto no quiero que se pase, teníamos un santo, si se quiere, que lo que había escrito cuando fue asesinado ese mismo día fue consulta popular durante la dictadura. En claro que habrá referéndum. Bueno, el video es precioso, lo hizo un amigo que, bueno, yo creo que le quedó precioso. Y bueno, hasta ahí, nothing. ¿Está? Inmediatamente, ¿qué van a compartir el chat? Sí, señora, sí, señor. Lo que están compartiendo, lo que vas a ver para que veas que no me salteé nada, no me salteé nada, es propaganda de la Central Gremial Universitaria. El grupo político de Luis Alberto Alejandro Aparicio y el general retirado en deshonra, dentro de la universidad. Ninguna duda, ¿no? No hay otra cosa, no me estoy equivocando, vieron que vienen mis tres propuestas, y inmediatamente tácate. Entonces, ahí empiezan los mensajes. Los tengo en capturas, va a ser más fácil que estar yendo uno por uno, y los compartí en la Asamblea de Filosofía para ponerlos sobre aviso a mis compañeros, que no solamente era una organización por fuera de la FEU, sino que era odiadora de la FEU. Los supuestos imparciales en realidad responden a la derecha rancia y lo esconden. Y para que no te quepan dudas, las capturas de pantalla. Aquí van. Somos de UDELAR, de todas las facultades, ¿no? O sea, somos neutrales. Este grupo es para hacer una marcha por la virtualidad. El grupo no pertenece a ningún sindicato, los sindicatos son pecados. Somos estudiantes independientes que nos movilizamos por virtualidad. Eso es lo que... A ver, ¿hasta cuánto rato creen que lo van a poder mantener? Son las 14 horas del día de hoy. Inmediatamente, a las 14.04, la FEU, no sé si se logra leer, la FEU en su momento no fue muy amable. Es decir, totalmente, yo con gusto puedo decir que esa manga de tarados, ad hominem gigante, no me representan. No mezclen, ni gremios. Sin embargo, acaban de compartir la propuesta de CGU y nadie dijo nada, ¿no? Siguiente. 14.17. Les dije, ¿no vieron la marcha de los mártires en la que se habló de reclamar virtualidad? Yo estoy en historia y también estamos muchos con eso a favor, pero no estoy ni ahí con la FEU. Ni FEU, ni referéndum, ni ProLuc, ni nada. Le faltó decir ni Frente Amplio también. Lo van a decir, ¿eh? Lo van a decir. Totalmente. Pero traen a la FEU, hay que recordar que no apoyan un carajo. Que a ellos les importan tres carajos, nos va a decir el precioso compañero. Inmediatamente, ¿se está viendo la captura, Lara? ¿Lara? Está viendo todo. Perfecto. Parte de la FEU, una lástima. Ambos tienen representantes allí. Seguimos. Seguramente tienen otros grupos para hablar de la FEU. Acá no vengan. Y esos grupos de tu facultad son todos de la FEU. La FEU en sí callan y el que calla otorga. Nosotros en su momento le mandamos un mensaje. Un mensaje le mandaste, mirá. Poco amable fue su respuesta. ¿Por qué no me la mostrás? Si logramos que la calle Pou, el presidente, se ponga en contra de la virtualidad, lograremos que nos apoye la FEU, el PIT-CNT, el Frente Amplio. O sea, lo mismo anterior. Vieron cómo son ellos los que están haciendo. La KGB y los nietos del futuro. Bien clarito, ¿no? El odio. Odio. Odio. Bueno, ahí les conté que la FEU en sí, bueno, bla, bla, bla. Nosotros nos contestaron por privado y nos dijeron no sé qué otras cosas, bla, bla, bla. Siguen. Les importa tres carajos. Te resumo. Les importa tres carajos. Nosotros dejamos de estudiar. No podíamos tener video. Les chupo huevo. Miren qué corteses en el grupo este de pluralidad. Y acá bien. Yo ya dije que no soy de la FEU y que no me asocien con esa gente. Le estaba contestando el compañero. Sigan con esas boludeces que nosotros vamos a seguir con lo más importante que es la virtualidad. El poder llevarle la educación a aquel compatriota. Bueno, y en algún momento, lo perdí, ahora no sé dónde lo tengo a mano, van a decir que esto no es un grupo político y ahí yo les voy a preguntar, pero compañeros, juntarse un montón de estudiantes aprovechando el co-gobierno obtenido por la FEU con mártires para lograr una conquista de expandir la universidad a través de la virtualidad, que yo estoy sumamente de acuerdo y la vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, peleándome la interna, es una cuestión política. Bueno, para ellos son boludeces, excepto lo de ellos. Entonces ahí me despedí, cortésmente, después de escuchar toda esta sarta de insultos, los cuales solamente subrayé los más importantes, y me voy a despedir. Para el que me conoce, estoy irreconocible. Y acá vengo. Espero que se oiga. Está claro, ¿eh? No solamente no conocen los caminos de la FEU, no conocen cuál es la función de la FEU. No... ¿Se oye mi mensaje? Se escucha perfecto. Perfecto. No se dan cuenta de que son parte de la FEU si eso quieren, sino que engloban todo junto, y además de englobar todo junto, ¿sí? KGB, Frente Amplio, no sé, hablan de partidos políticos en un grupo que supuestamente no, y hablan con desdén de uno solo en particular, hablan con desdén de la FEU, que les importa tres carajos, odian a la FEU, no solo no son de la FEU, la odian, se los dije, se los vengo diciendo hace meses, lo dije en la otra facultad y nadie me da pelota, espero que ahora quede claro. Porque yo no hablo gratuitamente. Cuando tengo una opinión que me parece una intuición, la digo. Y digo, es una intuición. O me la guardo. Que fue lo que hice cuando empezó a aparecer toda esta pululancia. Allá por mayo, era por mayo, cuando viene el rencor. Cuando los fascistas encañan y nos vienen a mutilar sin condón. Era lo que rimaba. Ahora comprendes, compañero, tú que eres uno de los únicos dos que podía tomar cartas en el asunto, ¿por qué te llamé y te insistí? Odian el movimiento estudiantil. Muy bien, Pilar, tu mensaje fue clarísimo. Viste que no es solamente que lo quieren hacer por fuera, es odio lo que destilan. Bueno, los compañeros... Quedate una bichada en el grupo si tenés ganas de resucitar... Defendiéndome dentro de mi facultad... Básicamente los 60. No pueden creer los compañeros de filosofía lo que es lo esto. Peor de todo es que no se dan cuenta... Y lo que hice fue despedirme dejándoles... Desde las sombras, desde las tinieblas, son los que mañana... Los argumentos para el referéndum, esa fue una pequeña maldad, si se quiere. Porque entre otras cosas prohibieron a través de la LUC la protesta... La criminalizaron. Esto está dicho por Amnistía Internacional, ¿eh? Esto está dicho por Serpaj, esto está dicho por la ONU, que es de derecha. Acá no se trata ni siquiera de izquierdas y derechas. Ojalá se tratara de izquierdas y derechas. Ojalá, sería más fácil. Les recuerdo, Macron, de derecha, bien ultraliberal, congeló los alquileres. No se trata de izquierdas y derechas, por la pandemia estoy hablando. Se trata de gente con odio y sin proyecto. Sí, Pablo, comparto totalmente tu preocupación. Y sí, es grave lo que está pasando. Divina, te quiero mucho, pero no tenemos por qué poner compañeros en charla privada. Lo que les voy a mostrar ahora, que lo tengo también aquí, la captura de mi despedida del grupo anterior, después de dejarles el regalito de los argumentos a favor de derogar la ley patotera de este gobierno. Y es el siguiente. Procedo a dejar constancia mediante este mensaje que en este grupo no solamente no está representada la Federación de Estudiantes Universitarios, sino que hay silencio al respecto o directamente odio, ignorancia, rechazo político, partidario, evidente y flagrante. Yo personalmente estoy acá porque si me quedo sin clases virtuales, me quedo fuera de la facultad. Y porque siempre pienso en las personas más vulnerables, como me enseñaron en casa y en la parroquia. Y no te pregunté jamás qué partido votabas, ni te igualé con nada, pero tú solito estás yendo en contra de tus propios intereses. Como el esclavo que vota a su patrón para que le dé latigazos. En los grupos de estudiantes a los que he pertenecido jamás se insultó así. Ningún otro grupo me he sentido ofendido. No es grave. Pero bueno, por esto digo que estoy irreconocible, me voy a sacar un poquito de cartel. Miren lo que fue mi mensaje de despedida total, ¿no? Acá viene. Compañeras y compañeros, no voy a jugar a la guerra de 1 contra 80. Yo pensaba que, bueno, el grupo iba en serio y se movía por los mecanismos habituales, que al menos yo conozco y a veces son lentos. Ojalá les vaya bien, porque yo necesito la virtualidad para poder seguir estudiando. Y ojalá se abra el corazón. Ya lo sabemos, pero bueno, la mejor de las suertes y... You're a child of the universe. You have a right to be here. Y le cité la desiderata, eres un hijo del universo y tienes derecho a estar aquí. Y ahora el canto de los derechos civiles afroamericanos. Hemos de superar esto. We shall overcome. We shall overcome one day. Oh, deep in my heart. I surely know we shall overcome one day. Corazoncito. Y un poquito más porque me siguieron diciendo de todo. All you need is love. Bye bye. Me sentí maltratado, le sigo tirando amor. Este es mi regalo de despedida. Un cielo amor, un cielo vida. Creo que me voy a Rosario acá. Y dale alegría a tu corazón, que el único que te pido al menos hoy. Te reconocí en el barque, ¿no? Hagan una encuesta de homofobia. Y va a haber un montón que se van a ir corriendo cuando vean cuál es la cara de tu aliado. Hagan una encuesta de patriarcado. Hagan una encuesta de racismo. Hagan una encuesta sobre distintas posturas políticas. Y te vas a llevar una sorpresa. Destilan odio muchas personas acá. Y hoy estoy sensible porque, bueno, pasaron cosas en mi familia y... Yo no diría que no sea política, estamos haciendo política cuando te juntás con compañeros estudiantes a aprovechar el cogobierno y tratar de lograr una conquista política tan importante y claramente política como extender la virtualidad para que la universidad nos alcance a todos. Estoy haciendo política, claro que estoy haciendo política. En fin, la mejor. We shall overcome one day. Si Martin Luther King pudo, esto tampoco fue tan grave. Dije que era espiritual la cosa. Mi terapeuta de yoga me enseñó a sacar mi odio para que no me quede adentro. Saludos. Bueno, lo has visto tú mismo. Quienes dicen ser neutrales, en realidad, responden a los partidos de gobierno, defienden a la CGU, atacan a la FEU y aunan en un balde de odio todo aquello que pretende y que se enardece en los trabajadores. Lo peor de todo es que, así como el cipayo, estas personas, la mayoría, son hijos de trabajadores. ¿Algún comentario? Por favor, levanten esto, compañeros, si están por ahí. Lara, Ashler, no sé si estás por ahí. Estoy viendo que se hizo re tarde. Compas, ¿están por ahí? ¿Comentario? Yo estoy... Está Cecilia también, Ana Cecilia, escuchando. Ana Cecilia, buenas noches. Yo te había comentado por un mensaje cortito de lo preocupante y del odio que hay. Yo creo que es clarísimo que es odio, no es otra cosa más que odio. Y bueno, podríamos haber seguido escuchando un poco de lagartijeando, pero más que escuchar lagartijeando, me quiero despedir con... algo más para darle harina a mi molino, tratando de demostrar la superioridad moral, estética, ética, espiritual y de felicidad de los negros villeros mugrientos de mierda que viven de los planes de emergencia, de los bolitas que no se dejan, que fueron el único país de Sudamérica que no solamente no perdió el progresismo que les dio de comer, sino que ni siquiera con un golpe de Estado les metieron la pata arriba. Esos son los bolitas de los que se ríen en Argentina y de los que nos reímos acá. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando un hermano se tira contra otro hermano y después queda mucho más fácil en las manos de su verdugo. No sé si compartirán. Es bastante triste lo que tengo esta noche. Y bueno... voy a ir con Dillom, a quien, bueno, quienes me conocen saben que me encanta Dillom, y voy a ir con Dillom, este muchacho que le faltan los dientes, y la voy a hacer fácil, la voy a hacer fácil. El artista lo que va a hacer es arte, y yo sostengo que es superior a lo que se está haciendo a nivel de clases medias en estas zonas. Con ustedes, Dillom, en un video titulado Dillon no puede sacar temas. Dillon no puede sacar temas. Lara, ¿te quieres despedir por ahí? No sé si Laura Nashler está pronto para tomar. Lucas, ¿estás pronto para tomar la transmisión? ¡Luki! Bueno, pero Luki. Si no. Bueno, Lucas. Nos despedimos por acá. Si Lucas, hasta que Lucas no aparezca, no lo vamos a dejar colgado, por supuesto. Haremos como el otro día, que seguimos un ratito más. Vamos con Dilo. Palabras para despedirte, si es que fuera la despedida, como todo parece indicar. Bueno, nos vemos mañana. Nos oímos mañana. Mañana seguimos. Mañana seguimos. Nos oímos mañana. Besos para todos. En Aguardiente, donde el agua quema y el fuego moja. Muy emocionado, va a ser un gran día para mí, porque primero voy a hacer unas fotos para mi disco Postmortem, y después tengo que ir a las oficinas de Bohemian Group, mi sello, a presentarles mi nuevo release que va a salir, que se llama Opa. Y nada, estoy nervioso, pero espero que les guste. ¡Tarán! Bueno, vamos a salir con el tema el 27 de mayo con video, todo junto el mismo día. ¿Qué les parece, muchachos? Pero no me hagas reír, pendejo. ¿Qué es esta mierda que me estás presentando? Bien, las dos bolas. Mirá, Dylan, vos no podés sacar ningún tema. Vos sos un títere. Títere. Títere. Títere. Títere. Les aviso a quienes están escuchando La Psicosocial que este va a ser el último programa de la noche. Y les aviso a quienes no conozcan que lo que están escuchando es la promoción del disco Postmortem de Dillon. Y el títere es igual a Dillon, la voz es de Dillon, y el que le acaba de decir que vos sos un títere es Dillon hecho persona. Esa es la gracia, pero bueno. Títere, títere, títere. Títere, títere. Títere. Menos mal que no soy un títere. ¿Cómo que no? Discúlpenme, pero yo creo que esto, con toda su simpleza, es superior a lo que he visto hacer a la clase media a nivel popular en estas naciones. A mí me encantan los espíritus, pero vamos arriba. Che, acá en Argentina un montón de músicos rockeros reconocidos con pensamiento social provienen de la clase media. Sí, pero de lo que vos... de lo mal llamado clase media. No, no existe, no, la clase media. De la clase media. No existe. No existe. La clase media es un invento para sostener un sofisma. Claro que es un invento para meter adentro una adentro de una categoría, todas las categorías son inventos, claro que sí. No, Luca, pero a ver, los explotados y los explotadores no es una categoría. La clase media no existe, porque la clase media no tiene un sustento en cuanto a las relaciones de producción. Es tan explotada como la clase baja o pobre, solo que por un tiempo goza de cierto espejismo. Claro, cree que está a salvo, que no va a perder su casa, que no es el negro villero. Ese es el sofisma que está detrás. Vos decís, mirá qué interesante lo que acabas de plantear, vos decís que la gente en general, o esta gran masa, entendida, mal o bien, como clase media, puede zafar, puede salir por la puerta que elige su propia producción. Me perdí. Digo, si tenés una masa... Sí. Hable todo, porque yo ya creo que lo repetí 25 veces, Lucas justo estaba distraído. Pero yo te contesto todo lo que quieras, pero hablen todos. Ana Cecilia, que estás acá, y bueno, si querés también te puedes sumar. Repetime la pregunta y creo que Lara iba a hablar. Decime, Lucas. No entendí la pregunta. Que esta masa social entendida como clase media puede zafar de ello, de las vicisitudes de su vida, solamente a través de la puerta de la autoproducción. No, yo no dije eso. No, ya sé que no dijiste eso, pero quedó no. Ahí. Creo que lo estás trayendo tú. A mí me parece precioso la autoproducción. Me parece algo, una idea bucólica, de lo más tierna, enternecedora, pero que no funciona a nivel de toda una sociedad. Lamentablemente no funciona, ¿eh? O sea, la autoproducción no te hace abrir la canilla y tener agua, levantar la mano y parar el ómnibus para poder ir al hospital a que te cure un profesional que dio y que fue preparado por la Universidad de la República. Entonces, convengamos que siempre va a haber una masa de gente explotada por los tenedores, por los controladores de los medios de producción. No. Eso es la falacia de... perdón que estoy tan hinchabola, pero bueno, me quedó... Ya de por sí soy bastante obsesionado con este tema de la argumentación, y ahora lo tengo refresquito, me lo estuve comiendo en dos pares. Es una falacia de sostener que como siempre fue así, siempre seguirá siendo así. No tenemos más reyes en varios países de Europa, y en Latinoamérica, gracias a Dios. Están estas castas políticas que viene un padre y después viene el hijo y así sucesivamente, pero no tenemos reyes, o sea, tampoco tenemos a Espartaco en Roma siendo crucificado por rebelarse en la Vía Apia. Yo creo que no podemos decir que siempre va a ser así. Y mi esperanza y mi lucha es que no lo sea. Para todos, el explotador también es... parece una ironía decirlo, pero también es víctima de la explotación, porque no se desarrolla de manera real el que vive en una jaulita de cristal, esperando detener la muerte y haciendo durar lo más posible este tránsito en una situación que no existe, que es la de estar solo, como si fueras, no sé, algo que no es cierto. No sos solo, sos parte del universo. Yo qué sé, no apareciste ¡plum! Con el milagro o la suerte del Big Bang, sea lo que sea, no apareciste solito en un planeta lejano. No sos Thanos. ¿Me explico? Está muy bien, trayendo temas para la reflexión, pero estabas hablando, antes de irte, de este pobre muchacho explotado, autorreconocido como Dillon. Dillon, te voy a contar quién es Dillon, y te lo va a contar él. Porque vos lo ves en los videos y hace como ñaca, ñaca, no sé si viste algo. Pero me gusta sorprender con esto, para el que no lo conozca, vamos directamente a cortar grueso, con elegante. Dilo con elegante. Lo vas a ver decir, puta, para ese culo necesito un flete. Y prepárate, porque después te vas a sorprender con quién es verdaderamente Dilo. Elegante ya te sorprendió el día que nació su bebé. El sueño de su vida, la alegría y llorar, nunca vi llorar a alguien así, fue hacer una caravana a través de los barrios para llevar a su bebé del hospital a la casa. Yo no concibo estado de pureza ética y de felicidad mayor y más superior que ese. Cuidado. Cuidado con elegir ídolos, porque después se caen y ¡no! Cuidado. No. Yo no concibo mejor, no dije que fuera el único, es un representante de algo. Sí. Perdón. Esto es lo que vamos a ver después. Dijimos. No sé qué va a poner. A mí me invocó para despedirnos. Sí. Voy a hacer elevar un poquito la apuesta y vamos con Titi Nasty y después te muestro quién es Dilo. Uh-huh. A Elegante ya lo tenés re claro porque tu presidenta lo ha nombrado. Me encanta porque lo invocó y enseguida vino usted. No, lo llamé por teléfono. Sí. Lara. Pero mirá cómo le lamo la oreja. Yo creo que lamer la oreja se utiliza de una manera distinta. Pero mirá cómo le hago masajes en la espalda, Lucas. Tu presidenta lo nombró y él siempre la nombra y la defiende. El repugnante de Feynman le dijo: ¡ah, mintió Cristina! ¡Vos no te la dio el gobierno! No, porque yo dejé de ir a la escuela. Yo la canjeé por un celular. ¡Ah! Entonces era mentira. ¡Insólito! Cristina Kirchner mintiendo en las redes sociales. Claro. Gracias a que ella hizo eso, yo tuve acceso a poder cambiarla por un celular. Es lo mismo, claro. Tenés que verlo con Feynman. ¿Te la dieron en la escuela o no? Claro, es lo mismo. Si la canjeaste por un celular, igual esa PC existía porque la fabricó el gobierno. Va. Porque lo vas a amar a Elegante. Hizo todo lo posible. Lo vas a amar a Elegante cuando lo veas con Feynman. Es la única persona a la que Feynman le tuvo que no pedir disculpas, pero que tuvo que cerrar el pico. No lo vas a poder creer. Vichalo, Lucas. A mí me caen muy bien estos personajes, de este tipo Elegante y algunos otros muchachos más. Me caen simpáticos, pero no creo que estén preparados para el nivel de masividad que tienen. En el caso de Elegante a mí me ha sorprendido. En el caso de Dillon, yo creo que sí, no es el más masivo, de hecho lo odian bastante. ¿Eh? No creo que sean un buen ejemplo para el nivel de masividad que tienen tampoco. Para ejemplo están los padres. Pablo, esperá, que yo no me manejo con polarismos, con polarización. No digo que cuando no es bueno, quiero decir que es malo. No, bien. Simplemente que no es bueno. No, por eso no, yo no celebro a estos personajes. No los voy a atacar de ninguna manera porque son macanudos, pero tampoco los celebro. Bien, yo sí, porque toda la vida escuché a las bandas de rock y me enseñaron que las bandas de rock podían decir I'm gonna fuck you y hit the road, Jack, y hey Joe, where are you going with the gun in your hand? Con ustedes, Elegante, a ver. Dilo, a ver. Haciendo Inti Nasty. A mí el tema particularmente me gusta, no es reggaetón, es cumbia 420, y después te invito a que veas a Dilo persona, a Dylan, no a Dilo. ¡Algo anda mal! Salimos en caravana pa' tumbar la carretera. Los fierros de los panas los pasan en la cartera. El flow y la cubana y los blones en la guantera. La verdadera, viajando a 280, soy palma en la carrera. Nadie me la baja y un parleza, qué ventaja. Tengo a tu guacho encima y cada vez está más buena. Y mis compas al toque de una Hilux de la baja. Fumando un riquitillo por los pasillos. Coloñeri sumando hasta hacernos mil. Yo no te regalé, que andamos al 100, encapsulado, estoy volado, coroné. Acá le damos valor al que lo vale, baby. No vale nada este sonido rompiendo los paris. La luna llena está brillando y los guachos son fari. Tenemos las mejores gatas y las más ricas mari. En un BM nos fugamos 420 AM. Los stun en una rueda con la KTM. Esquivando los controles, no hay quien nos frene. Con los chalecos puestos pa' que no nos quemen. ¡Dilo! A la turre que le doy le digo que a mí no me celen. Que me acostumbre pa' que no se me rebelen. Si su novio jode lo asustó pa' que no huele. Yo me la llevo lejos pa' tirarle mi ADN. Si quieren bajar los kilos alto que muevo los carteles. Estamos caros, estamos activos, estamos subiendo niveles. Hago de lo pelo blue como BB King. Hey brother, me parece que no es por ahí. Con toda esa gilada yo no estoy ni ahí. Pa' ese culo necesito un flete. Puta, vamos al baile y ilustramos los pepe. El tilo me sanito, yo no fumo cigarrete. Si te la perdiste, después pasamos la repe. Y si pinta calgo al baile con alhaja, si no cosa se mal viaja. Y me traje la navaja, por si pinta monarra. No me traiga la botella, mijo, tráete la caja. Y si es tan pareja, la verdad me... También me rezan esa cachita la botella, me tráete la caja. Y si ella está en pareja, la verdad me la rebaja. Con los pibes estamos re senil. Pasan y la miro la... ¿Qué onda, Gil? Puta, a mí me rezan esa cachito, Gil. Me vuelo en el aire bajo Ribotril. A mí no me pures, el piste y kirisi. Tenemos herramientas como en el Easy. Easy peasy, lemon squeezy. The city and city, ay, la de Kinky, nasty, nasty. Mi shari bien sassy, sassy, sassy. La wea se pone dark cider. Hacemos que llueva en el baile. Ando al rin tin tin, pati, pati. Mezclo con tin tin, tranqui, mami. Pa'l cuello el bling bling, fácil, nazi. Estoy con mi pinta armando un fari. Dale cumbia 420 pa' los negros. Elegante que lo que. Elegante que lo que. Dilo. Omar. Cumbia 420 pa' los negros. Masi el brother pa' One Blood Music. Mueva récord. Criterio Music. Y yo me voy a permitir reivindicar su reivindicación, que me parece fundamental. Después de, no sé, decenas de años, miles de días, siendo el negro de mierda, el negro villero, acá viene una reivindicación. Y lo más interesante de todo es que quienes les decían negros villeros, ahora escuchan a los negros villeros y se dan cuenta de que son personas. Yo rescato, además, a mí me gusta la sonoridad, me parece súper cachondo, rescato que esto es casi que un momento de película porno, pero increíble. A mí me aburre, entonces, me aburre la sonoridad de estos... Punto del consumidor. Me aburre el ritmo, el beat, me acabo ahí, grave, profundo, me aburre muchísimo. La monotonía, el sonido. Sin embargo, no sé si te fijaste, no hay ni una repetición en toda la letra. Y para entenderla necesitas... Ah, no, no se les entiende casi nada cuando hablan, cuando cantan. Se entiende bueno, todo, hablan. Se entiende todo, pero sí. No, no se entiende todo. Yo tengo buen oído y no se entiende. En serio, te juro que sí. La mitad de la población, si no lee la letra, no sabe lo que dice, no me lo discuto. Bueno, yo te... Pará, te paso... Te paso a decir que a mí me parece una virtud eso y no me parece que esté sucediendo acá. Bueno, muchachos, que para mí es una de las mejores bandas del mundo. ¿Cantar y que no se entienda es una virtud? Sí, porque la música no debe ser utilizada para... Sí, sí, señor. Sí, señor, pero no es en este caso, ¿eh? No en este caso. No en este caso, yo sostengo que acá no pasa. A mí me gustó sí. Mucho la edición del video. Está muy lograda. Está muy lograda. Está muy buena. Elementos muy sencillos. Está muy logrado. Está muy bueno. Palito hacemos. Exacto. Viste que Dilo, ¿no? Es el nene malo, el de los dientes rotos, el Tinti, Nasty. Puta pez de culo, necesito un flete. ¿Quién es Dilo en realidad? ¿Es así, Dilo? Ayer una Ratchet me dijo, acabó la frase, ey Dilo, no pares, qué rico. ¿Cuál es tanto tu tema que más te gusta, digamos, como que sí. Cómo quedó, como el tema que vos más valoras? O el que más, por ejemplo, pegó, digamos. Sí. La pegó en la sesión. El que más cariño le tengo, yo creo que podría ser Dripping, tipo, que es mi primer tema. Solo por eso. Además porque lo produje todo yo y es como un sonido así nuevo que no vi acá y es bastante así rancio, que es algo que me encanta. ¿Eh? Si no sería en términos de cuál tema creo que es el mejor, Super Glue, por la letra, como que es algo más. No es que... No se parece nada a este muchacho. Tinti, Nati, vení que te rompo el culo, ¿verdad? Digo, sí tiene los dientes rotos, sí fue el hijo de una madre cocainómana que tomaba delante de él cuando niño, sí su padre se convirtió rápidamente, extrañamente, al judaísmo conservador y lo echó de su casa, o sea que tuvo que volver con su madre y fue víctima de una redada en la que la policía no reconoció que el monitor él le había metido la memoria adentro a un monitor que era, estaba hecho mierda, y cuando se llevaron todas las compus, porque le hicieron una incautación, se salvó la compu, que no parecía una compu, donde tenía grabados sus trabajos primeros. ¿El padre era judío? No, el padre se hizo judío después de estar casado por años con una cocainómana. Sí, no sé, capaz que es judío, no lo sé. Puede ser. Lo loco es que el loco es ese producto de verdad y, sin embargo, no es un taradicto. Digo, Draco 20 veces. Creo que es el mejor Superglue por la letra, como que es algo más. No es que digo Draco 20 veces y claro. Que tiene un estribillo más elaborado. Si vos tuvieras que mostrar un tema tuyo, ¿irías con Superglue? No sé. Bien. Pero a nivel musical creo que es el mejor. A nivel de que le gusta al público, no. Por eso te preguntaba, digamos, que lo abarques como diferentes tipos. Claro. Una cosa, lo que más te gusta a vos, lo que más pega a la gente, lo que más... Claro, obvio. Sí. Bueno, entonces vamos con la session de nuestro querido Pizarro. Esto está, lo tuyo es basura. Esto está, lo tuyo es basura. Bueno, arrancamos con esto, que esto es una cosa que vos hasta lo tuviste que aclarar en... Esto va a ser Bizarrap en sucesiones, que es el monstruo más grande y sagrado del arte argentino en este momento. Es una mezcla entre Andy Warhol resucitando, o sea, trayendo a la vida a artistas increíbles que no los conocía nadie, es, de alguna manera inventando, pero casi que inventando a la Velvet Underground, al Nico y a la Velvet Underground, que para mí es la banda más importante de rock and roll de toda la historia. Tal vez dejando de lado a los Beatles. Si no muy buena, mínimamente. Sí. Yo creo que es la mejor. Dejo adelante a los Beatles porque, bueno, la Velvet no tenía a Brian Epstein ni a. Brian Epstein es el que los inventó, el judío que estaba enamorado de John. Y el quinto Beatle, ¿cómo se llama? Steve Martin. Sí, Steve Martin, igual que el comediante. Y bueno, y este muchacho tampoco, porque se edita solo. ¿Lo conocés a este muchacho, el que lo está entrevistando? Es un youtuber que nunca entendí qué hacía, porque no hacía nada en realidad. Es re simpático. Se la pasa luchando porque lo miren. Y desde hace un par de años. Bofe se llama, creo. Yo no lo conocía. Está ahí. Pero está buena la entrevista, ¿eh? No, claro. O sea, esa gente no pongo la letra vieja, ¿por qué no se fijan? Claro, ¿no? En Twitter. Por eso no hay nadie que leyó Bar, ¿no? Claro. O sea, esa gente no pongo la letra vieja, ¿por qué no se fijan? Claro, pero de hecho, en Instagram Music... Sí, no sé quién fue el hijo de puta que lo puso así. ¿No? Claro, porque, digamos, arranca diciendo, vos decís, esto yo es no, trap. No entiendo nada de esas cosas, entonces no claro, sé claro, sí, cambiarlo, pero... Claro, exacto, y quién habrá sido posta el que lo puso. Pero no, arranca diciendo, esto es trap, digamos... La pronunciación lo decís sí. Trap. También es verdad que yo lo di muy a libre interpretación porque no pronuncio bien la palabra. Me cuesta. Pero esto es trash, lo tuyo es basura. Y hay mucha gente que me dice, dilo. Trash y basura es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Claro. Si te pones a pensar un poquito, trash vendría a ser como un género, un estilo de algo así medio, también lo que estaba hablando antes, tipo medio rancio, medio claro, feo, pero lindo. Y basura, bueno, basura es una basura, es una mierda. Claro, de una. Es justamente un juego de palabras claro. Con dos idiomas, pero a su vez significan cosas distintas. Claro. Perfecto. Esto sí es más heavy. Acá ya... Este tema en realidad no iba a ser para la Bizarrap Session. Lo escribí pensando en voy a hacer un tema que se vaya bien a la mía y me cancelen. Le hablé justo con Bizarrap y se me ocurrió, che, ¿y si mando este tema a lo de Bizarrap? Tipo, dije, va a ser muy controversial. Ya fue. Es donde más exposición va a tener. Claro. Me la jugué y bueno, fue la sesión con más dislikes de todas. ¿Sí? Sí, boludo. Sí, tipo, por lejos. Mira. Creo que debe tener más de 20.000 dislikes. Mira, hasta que bueno, también para Bizarrap. Besitos. Arranca diciendo, me llamó tu guagua porque quiere una aventura. Viene conmigo porque soy una hermosura y yo me voy con ella porque se me pone dura. La diferencia de intereses entre ella y yo. Bien. Ella se viene conmigo porque claro. Ahí fachero y yo me voy con ella porque pasó algo tu garras las hormonas me... Claro. Guagua, a todo esto es un término de dónde. Se me ocurrió a mí, no sé, como que quedaba bien. Perdón. Como que guacho. ¿A ustedes les parece que él está haciendo una apología en esta entrevista? Que él está representando al personaje que canta la canción y dice, yo me voy contigo porque te quiero coger. ¿Le suena como una persona que lo tiene que ver con la novia? No van a entender nada en los primeros 5 minutos. Es una persona sumamente gentil y que está discutiendo su letra, cosa que los consagrados les gusta jugar a la escondida. Opinión. Me gustó esa frase, ¿eh? A los consagrados les gusta jugar a la escondida. Me gusta. Porque no cree, porque claro, porque no creen, y este loco está revelando todo. Es más, se acaba de quejar de que le pusieron y de que no entendían lo de esto es white trash, lo tuyo es basura. Es muy buena esa frase. O sea, white trash empezó siendo como. Me cuesta entenderlo criticado. Igual, te soy sincero. No, claro, no, white trash no puedo quiere decir es la basura blanca. El white trash. No, sí, sí, eso lo sabemos, tiene, claro. ¿No? Eso lo sabemos. Bien. No, digo que no, me cuesta entenderles cuando habla. Tiene que ver un poquito también la calidad de Telegram, ojo, no eso los muchachos. Pero me está costando entenderle lo que dice. No le entiendo, hay palabras que no las escucho. Pero, que no, pero está bien. Y le dije que sí. Y después, viste, porque tuve un accidente. Tuve un accidente, un amigo jugando con la pistolita de dispararle en el Family Game, le rompió los dientes. Porque aparte él lo cuenta, todo el mundo se cree que yo, no sé, soy un bandolero, pero fue la manera más idiota. Y después me golpeé en el mismo lado caminando por la calle la primera vez que me agarré un pedo con cerveza. Y me di contra un caño. El rey de los boludos. ¿Esto es un término de dónde? Se me ocurrió a mí, no sé, como que quedaba bien. Como que guacha, no me gustaba como quedaba. Se dije guagua, que debería ser como guacha, pero guagua, no sé. Ajá. En Chile dicen. ¿En serio? Esa es la novia. Tremendo chileno al final. Allá, producción. Le dicen, hey Dylan, tus shows son una locura, pero no le hago caso porque siempre estoy en una. Estar en una es como estar en otra. Digamos. Claro, no necesariamente así como bajo efecto de nada. Ajá. Podría ser también, pero también podría ser como, no sé, estoy colgado en otra, no sé, por ejemplo, cuando me vienen a hablar un show y me dicen, alto show, que por ahí estoy, gracias, y no le estoy dando bola, pero sepan que... Lo aprecio. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, algo que me contaba también Babi en su interpretando el trap, algo que me estás diciendo mucho acá es que muchas canciones son de libre interpretación, muchas partes son de libre interpretación. Sí. Y él también tenía esas cosas. Sí, o muchas cosas las tiro para que sé que la gente no va a entender, pero aunque lo entienda yo, parece piola. Perfecto. Qué honestidad, ¿eh? No he escuchado. Si ese se hace piola, le damos la de la tuna. La de la tuna es la del atún. Tuna en inglés. Claro. Y esto nació de un video de un rapero de España que se llama Cecilio G, que en un beef subió un video diciendo, vamos a ver la del atún, loco, no sé, algo así. Como que quedó la del atún. Claro, que claro. Si te haces el piola, te damos la de la tuna. Toma medio ribo y los deja de la cuna. Bueno, ahí medio ribo, trigo, son pastillas así medio. Y le dan a los niños para calmantes. Te dejan... Que no estás acostumbrado a tomar, por ahí tomás media y quedás de la cuna. De la cuna. Y acá hay algo que, digamos, es una frase muy icónica. Hijo de mataron a Ken. Contale. Está fuera de contexto, ¿Te pintó, me gusta South Park. Ajá. Y bueno, siempre matan ahí. Obvio, pobre Kenny, yo la supe. Bueno, esa la saqué, hijos de puta, mataron a Kenny. Lo tiré así nomás y quedó bien. Perfecto, perfecto. Ya. ¿Quieren pegarme? Pregunto, ¿how many? Claro, pregunto cuántos quieren pegarme. O de a cuántos van a venir a pegarme. O sea, hay mucha gente que claro. Quiere pegar. Radiohead. Medio que me da risa un poquito. Pero bueno, con peligro real. Eso también es otra vez. ¿Vos sí que te quieren pegar post? Hay mucha gente que yo creo que me quiere pegar. O me tiene bronca, por lo menos. No sé si llega al punto de pegarme. Una pregunta. Un pequeño aporte. En esa parte que decís, quieren pegarme, pregunto how many. ¿Es como una provocación, como diciendo de a uno no puedes venir? ¿O cuántos son para plantarte? No sé, la verdad. No me acuerdo en qué plan lo escribí. Pero pregunto how many, tipo, ¿cuántos quieren pegarme? Porque... son muchos, entonces no sé cuántos son. Y como que no te cambien nada. Ay, Dios. Y... Ay. Bueno, quieren pagarme, solo acepto en mili. Solo acepto a mili, en realidad. Es el malefito. Solo acepto a mili, es como un millón en inglés. De una. Una abreviación. Porque si es menos, no me llama el celi. Claro, si es menos, no me llama. No me llama. Esto me gustó mucho. Pussy rapero, tatuaje de henna. Ahí volviste a lo de pussy. Creo que antes había dicho pussy rapero, ¿no? Vale, yo... generalmente... Dimer Lucas... Yo rescato la frontalidad de su narración del momento creativo. Él no tiene por qué hacer esto. Ah, la sencillez y la humildad de las clases bajas y de los sectores que no están incluidos. No, Dios señor, mío. No, señor. Sí, señor. Mi alegría más grande. Sí, señor. Mi alegría más grande, sí, yo ya aclaré que esta parte de tesis tiene una parte espiritual. Mi alegría más grande es porque la berreta clase media a la que queremos pertenecer, tú, yo, y probablemente quien nos estén escuchando, sépanlo, somos unos berretas. Somos unos berretas de mierda. Nunca lo fui. Te cuento que la clase media, en realidad, o sea, quienes están ahí en el medio y se creen la ilusión, ese sofisma de que no van a tener problema, son los que van a votar a Trump para que recorte el Obamacare ¿no? Lo más parecido, la versión más berreta que hubo de un mutualismo, ¿no? De que trabajás y no te morís de cáncer, no esperás hasta que tengas que cortarte la pata, que era lo único que hacían si no tenías seguros médicos en Estados Unidos. Entonces lo ridiculizan como el hospibama, porque es para los pobres. Y ojo, Obama, el que se crea que es socialista, el que se haga ver, pero bueno, progresista sin duda. Yo lo que sostengo es que no va a haber revolución, no va a haber un cambio social hasta que no provenga de lo que es genuino, que es la mayoría de los explotados y de la gente que además disfruta viviendo. Sí. Se me ocurre que en Estados Unidos no es muy difícil ser socialista, progresista. Tan solo con abrir la boca ya te volvés un poco progresista en Estados Unidos. Está todo tan a la derecha. Que cualquier cosa que quieras modificar es progreso, ¿viste? Es ideología progresista. Estuve ayer repasando los partidos políticos canadienses y te querés pegar un tiro en las pelotas. O sea, excepto el Demócrata, que sería lo más parecido a lo que nosotros llamamos progresismo semi-izquierda, pero que no pincha ni corta, lo más parecido que tienen una izquierda es el de Trudeau, el que ha ganado 3 veces. Y son ultraliberales. Buah. Seguimos con Dylan un poquito. Son los temas. Si no queda autorreferencia, como que agarro una parte de un tema y le cambio alguna gilada. Claro. Me gusta hacer. Como que hago autorreferencia todo el tiempo. Perfecto. Como que agarro una parte de un tema y le cambio alguna gilada. Claro. Me gusta hacer mucho eso. Y sí. Puse rapero, tatuaje de Jera, como que sos medio suavecito si tenés tatuaje de Jera. Claro, ni siquiera te hizo un tatuaje. Real. Voy por el club con el pito afuera. Está de ruta. ¡Avisame, perro! Con el pito afuera. Y es como de manera simbólica decir que vas con el miembro afuera, como que estás en tu casa. Te va, no sé por dónde, por qué otro lugar andarías con el miembro afuera. Yo espero que en la vida pública no, pero. Sería un poquito ilegal. Claro. Me chupan las marcas y las disqueras. Yo no tengo un peso, pero lo hago a mi manera. Volvemos a lo de antes. Bien. Como que no soy muy amigo de las empresas y todo eso que quieren cagar y quieren cagar a las. Cultura Radio, las marcas y las disqueras, yo no tengo un peso, pero lo hago a mi manera. Como que no soy muy amigo de las empresas y todo eso que quieren cagar a la gente que empieza a hacer música. Soy bastante así como independiente. Uh-huh. Y bueno, es un camino más largo y difícil, pero yo creo que tiene más mérito al final. Obvio. Y me gusta más. Ayer una Ratchet me dijo, acabó la frase, ey, dilo, no pares, qué rico. Bueno, una Ratchet. Una Ratchet vendría a ser como una guacha. ¿Pero ese término qué es? ¿De qué idioma es? Vos? Creo que yankee. Ah, no lo conozco. No sé, la definición. Trinquete. Bueno, cualquier cosa dije en el tema. Pero, digamos, ¿lo pensaste tipo, como un juego de palabras otra cosa o no? ¿O te pintó esa palabra? No, me gusta decir, es como una variación, como decir guacha, una piba, nada. Persona femenina. Bueno, si alguien no lo entendía, bueno, tampoco lo va a entender con él. Una guacha. Me dijo, el dilo no pares que rico, obviamente, bueno, en el acto sexual, como que no quería que pare, porque le estaba pasando bien. Gracias por la aclaración. Yo no lo veo como un representante del patriarcado y saben que soy bastante urticario. Sí, ciertamente al personaje, a su yo lírico, pero a este muchacho yo no lo veo como un macho, y de hecho, si en alguna oportunidad lo ven interactuando con su novia. Quiero billete o billete. Quiero billete. Los cuento a 20 de a 20. Claro, cuento a 20. Quieren mandarme a rehab like I'm Amy. Esas, ojo ahí. ¿La entendiste esa? Me quieren mandar a la rehabilitación como que yo fuera Amy Winehouse. Ah. Estuve toda la tarde con Amy. 20 de a 20. Claro, cuento a 20. Quieren mandarme a rehab like I'm Amy. Esas. No. They tried to, ¿cómo era? They tried to make me go to rehab, and I say no. Tiene que aparecer por acá Amy Winehouse. La estoy curtiendo muchísimo. ¡Ojo ahí! ¡Ojo! ¡Buena barra! Sí. ¿Quieren mandarme a rehab? Rehab es rehabilitación. Generalmente cuando tenés un problema de adicciones, te mandan ahí. ¿Quieren mandarme a rehab? Like I'm Amy, como si fuera Amy Winehouse. Tiene un tema que se llama rehab, que dice que la quieren mandar a rehabilitación y ella dice que no. Claro. No. Pero quieren respondiste igual que ella. Claro. ¿Quieren mandarme a rehab como Amy? Claro. Sí, te entendimos, sí. De Ruth. Que está muy buena. Fuck on a bitch named Laurel o Jenny. Esa también es buena. Eso me encantó. O sea, bueno, ahí estás teniendo relaciones. Claro, con una perra, con una chica. Una cachorra. Con una cachorra, una ratchet. No. Llamada Laurel o Jenny. Ahí te metiste en el Claro, un video. Que hay una gente que escucha a Laurel. Y hay otra gente que dice Jenny, pues, hay un audio que lo puedes interpretar de dos maneras distintas, o hay gente que escucha una cosa y hay gente que escucha otra. Entonces, como que bueno, estaba con una chica haciendo eso, que no, no sé si se llamaba Laurel o Jenny, no me acuerdo el nombre por culpa de la Zeni, que son las pastillas estas que, como habíamos dicho antes, te olvidas. Claro, entonces te puedes olvidar el nombre, algo. Y bueno, fue como un juego de palabras ahí con el video ese. Bien, ¿verdad? Bien, me gusta, muy bueno. Bars. Y acá otra frase también, mítica, jugando a la Ouija en la tumba de tu madre. ¿Por bueno. qué? ¿Por qué? ¿Qué puso acá? Yo ahí no sé, dije, voy a escribirlo más, estaba, que se me ocurra, tipo, la situación más, hija de puta. Claro, claro. Se me ocurrió eso y dije, de ruta. Sí, muy heavy, muy heavy. Hay mucha gente que piensa que lo dije dirigido para alguien, pero no lo dije para nadie. No, verdad, pero verdad, obvio que no. Tendría que ser tremendo hijo de puta. Claro, había una persona puta y había jugado a la Ouija. No, claro. Dedicárselo a alguien. Claro, claro. Bueno, me sopapea el pene que quieran matarme. Bueno, no te importa. Mi papá estresado, mi mamá en la cárcel. Eso es real. ¿Es real? Lo voy a dejar ahí, pero sí, mi vieja estuvo en un momento ahí. Pero sí, bueno, mi viejo siempre como que está estresado. Hay un chavo que está laburando todo el día y como que está ahí. Claro, claro. Entonces, bueno, uno está estresado y el otro. Claro. ¿Te llevas bien con tu papá ahora? Sí, me llevo bien con todo. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, me llevo bien. Mandamos un porque no lo vemos. Un besito, esperemos que no vea esto. Yo estoy tomando pilis para morirme antes. ¿Qué pasó? Sal, sal. Hours. No, ¿por qué? ¿Constantemente o solamente cuando no, pilis, no, pero... ya, esas cosas no. Bien, bien, bien, te quedo tranquilo. No te llevan a ningún lado. Es verdad. ¿Escucharon? Si quieren pegarse en la música, no se droguen. Por un momento, sí, como que decía, ya fue. Ya fue. Ese se piensa más. Hola, se cortó todo. O se pausó. O se pausó, sí. Este tonto que está aquí operándose y todo lo demás pensó que estaba activando el micrófono y en realidad estaba activado y lo desactivó en el momento en que paró la música. Lo que quería decir es sí, que. Sí, Pablo, estás zarpado nuevo. En ganancia. ¿Por qué? Tenés 156% arriba de volumen. Tenés que ponerlo en 130, más o menos, 125. Ah, sí, pero está muy lejos el micrófono. Ah, ok. Me achico. Pensé que estaba en ganancia de que me estaba escuchando más gente. Y yo dije, ay, sí, por fin. Sí, te iba a cobrar impuesto a las ganancias ya. Ya te iba a cobrar el impuesto a las ganancias. Mañana probablemente es uno de los objetivos de hacer... Para eso necesitamos hablar con... Tengo que hablar con Lara. Pero la idea es transmitir un poquito de Prado City. Prado a la City. Muchachada. Vamos a decir Prado City. Desde las orillitas del Miguelete, transmitir a la muchachada que se junta a escuchar música en una esquina o que se junta a charlar, a fumar un porro, a tomar una cerveza. No a los que van en el auto, sean de la clase social que sean, y ponen los parlantes a todo lo que da al lado de todo el mundo. Porque a mí me encanta hacer eso. Tengo un amigo que está. Un saludo grande para vos que estás escuchando. Pero nos vamos lejos. No jodemos a los demás. Tienes necesidad. Me decía, no puedo creer que me estás haciendo escuchar elegante. Le digo, sí. A todo lo que... Y después, atrás de elegante, vino el que escucha North Metal o Viking Metal. Y después yo pasé para Marilyn Manson, ¿no? Digo, los que me conocen no se asustan con esto. No, a ver, está bien. Cada género sirve para una cosa diferente. No vas a bailar. No vas a escuchar power metal y ponerte a bailar. Necesitas escuchar otro género para bailar. Estábamos fumando una muy rica flor el otro día antes de irme de vacaciones. Casi que porque le llenan la cola de Chain. Y acá una frase que. Ya fue. Ese se piensa más piola porque le llenan la cola de Chain. Y acá una frase que amo, qué lamentable papel. Hacen de todo por fame. Bueno, eso también, hay mucha gente que por ahí se habrá sentido ahí identificada. Porque bueno, la verdad es que todos los raperos tenemos cadenas, sí. Tienen cadenas. Era obvio que mucha gente iba a sentirse ahí. Claro, sí, cualquier rapero que tenga una cadena se va a sentir, bueno, o sea, todo. Pero no fue dedicado para nadie. Después fue arriba al aire y bueno, eso. Claro. Perfecto. Pero nadie se enoje. Claro, también. Pero yo ya me cansé. I'ma shoot you in the head. Dale, le voy a disparar. Disparar en la cabeza. Pum. Bien. Terminaron like Cobain. Que también se disparó en la cabeza. Bien. Vuelan pedazos de brain. Veo explícita y gráfica la imagen. Like Cobain. Sí, pero bueno, sí. Che, esto es como la salita amarilla de las rimas. O sea, pregunta. El cuadrado entra en el cuadrado, el círculo entra en el círculo, una va con urna por ahí, y Cobain, what to brain. No, perdóname, pero tiene sentido, tiene sentido, Lucas, y tiene mucha más creatividad sí, el señor sentido. Andrés Calamaro, que dejó el cenicero. No, al lado del ropero. Justo con Andrés Calamaro. Perdón. Yo me acuerdo de la tapa de la Rolling Stone en la que él posaba con el look de Dylan y decía Dylaniano al máximo. Y yo me quería pegar un tiro en las pelotas porque yo sostenía en ese momento que Dylan merecía, no un Nobel, porque no, en todo caso se lo hubieran dado a Leonard Cohen, por un solo disco, Songs of Love and Hate. Canciones de amor y odio, o por el disco The Future, merecía el Nobel en literatura. Pero a mí me encanta Dylan y es de una complejidad genial. Si viste Mentes Peligrosas con Michelle Pfeiffer, en la que ella es una profesora que lo gana haciendo buscar canciones de Dylan y relacionándolas con Dylan Thomas, que es de donde Dylan toma el nombre. Sabés la riqueza de Dylan, y si sabés algo de inglés también. Yo lo uso para enseñar el present continuous. No, te lo debo. Nunca agarré una letra de Dylan. Porque no sabés inglés. Agarré la letra y la traduje. No, porque cuando me interesa... me voy a hacer autobombo. Para quienes están escuchando, Prado English, que es mi pequeño emprendimiento, cobro tengo aranceles, pero también tengo gente media con media beca, gente con un cuarto de beca, y en este momento estoy dando creo que 80% de beca para estudiantes que pertenezcan a... lo ofrecí para los estudiantes de la Asamblea de Filosofía de la Facultad de Humanidades, pero en realidad está abierto a cualquier estudiante de orden público que sea... Acá sí lo digo, en facultad no lo digo, pero acá sí. Si sos de izquierda, tenés un 80% de descuento. Y, a la mierda. ¿Y cómo, señor? Espere, ¿a quién le pido el certificado de izquierda? ¿Cómo hago? Y si me vas a venir a mentir, sos un triste. Le capaz vas a mirar el... Ahí está. Te terminás dando cuenta. El tipo te da el nombre y le pedís el perfil de Facebook. Yo tuve de casa dos que pensaba que eran dos pobrecitas brasileras el semestre pasado, y eran dos pobrecitas brasileras que defendían a Bolsonaro. Por eso, de cuando años, viene el alumno, vos le decís, bueno, y usted me da el perfil de redes sociales. Y vas a las redes sociales y lo investigás al tipo. No, señor, si te postea esto es una cosa algo distinta. De Milei no, o de mis Trump. Alumnos, a los alumnos que me llaman por los avisos que tengo y por esto y por el otro, la gente, los clientes que vienen, yo no les pago esto. Esto es algo que estoy ofreciendo a la gente que está escuchando este programa, y quien escucha este programa o le encanta pelearse con un zurdo puto de mierda, ¿sí? La culpa la tiene mi padre, él me llevaba a dormir y me contaba historias. Había dos sagas posibles, porque no tenía tele en el cuarto, papá me contaba todas las noches un cuento y se quedaba dormido y yo le decía, papá, no, eso ya pasó, no, ya se murió el guasón. Las dos sagas que alternaban eran Batman y Robin, y Robin Hood y los hombres del bosque de Sherwood. Si alguien dudaba de que iba a salir un puto tupamaro de mierda, yo no sé, o sea, un guerrillero puto, ¿qué podía salir de un pendejo al que lo haces dormir con Batman y Robin, o con Robin Hood y los hombres del bosque de Sherwood? Qué cabecita, mi viejo, ¿eh? Yo creo que no la tenía pensada esa, pero la culpa la tiene mi tío postizo, el que trajo el concepto de recreación al Uruguay, del juego para divertir. El profesor Enrique Pérez, que deslumbró a mi viejo y más tarde a mi vieja, desde el exilio, y él apostaba, es socialista, escribía en El Sol, luego en el Movimiento al Socialismo, exilio del Partido Socialista, porque eran tan zurdos que se fueron del Partido Socialista, y Enrique se tuvo que ir, se escapó en el arca un piojo, ya lo he contado varias veces, pero no al aire, otro día lo cuento, y el loco, profesor de educación física, lo que hacía era a sus alumnos de un club, de Avenir, los uruguayos saben de qué hablo, que quedaban frente a inteligencia, una locura, por eso, porque qué van a estar haciendo ahí. ¿Saben lo que hacía? Enrique les enseñaba a los alumnos de él liderazgo, recreación, en vez de juegos competitivos, juegos de participar, de disfrutar, de compartir con el otro, y los iba adiestrando a los que iban al club y querían, para hacer campamentos gratis una vez al año para los hijos de los bomberos y llevarlos a conocer el mar. Esa es la cabeza. Me emociona lo que decís, Pablo. Por eso mi viejo, que no era cristiano, después. Sí, esto es agua salada. Ay, Dios. Seguí, continúa, por favor, estoy muy emocionado. Sí, el tema es que no pedía votos ni que le pagara a nadie. Y si yo no lo estuviera contando, no lo sabrías. Así que, o te encanta o sos un triste. Porque que los políticos te mientan con esto, no quiere decir que no sea el camino. Que hay unos reverendos hijos de mierda que se hacen llamar de izquierda y que lo que hacen es traicionarte, como Noriega, o como el soberano traidor, ese gordo hijo, bueno, gordo, ay, perdón, ese sorete hijo de mil mierdas, el señor Maduro, el traidor de la República Bolivariana de Venezuela, ese traidor, esa porquería. Porque hay un bloqueo interno y hay un bloqueo externo, pero Maduro, sos impresentable. Y nadie más te cree. Vamos a dejar de respaldarlo desde acá afuera. Yo creo en la libre determinación de los pueblos, fuera Estados Unidos de Venezuela, fuera Maduro, por favor. Eso. Sáquenlo a Maduro. Sáquenlo. Y que vuelva la revolución. Y no ahí este sorete. Yo estoy haciendo unas juntadas en mi casa, Pablo. Tengo que traer como a 30 personas a vivir a mi casa. Así hacemos un pueblo en mi casa y me independizo. Bueno, no sé a qué te referís, pero yo lo que quisiera poder es traerme algún afgano gay, que en este momento los están cazando por la... Sí, en serio. No, pensé que ibas a hacer un chiste. No, obvio que los talibanes andan cazando todo lo que no cuadra. ¿No sabés lo que con pasó? Sushaira. Gays, no gays, tipos, padres de familia, pero que tenían una vida distinta a el musulmanismo, y me encanta decir el musulmanismo porque no les gusta, no merecen ser llamados mahometanos, eso es una mala gente, te cazan, bueno eso, te matan a machetazos. ¿Sabés lo que hizo la gente? ¿Sabés lo que hicieron cuando se iba el último avión de Estados Unidos? ¿Qué? Una mierda Estados Unidos. Fueron, hicieron lo que hicieron con Afganistán y cuando, ay, ahora sí, me voy, ya está, arreglense como puedan. Sí, porque llegaron a acuerdos y les convino a los tipos. Y dijeron, no gastamos más plata acá, ya está. Exacto. Y ustedes, que se acostumbraron a vivir con esta libertad, ahora rescátense, porque no van a saber en dónde están. Les va a venir una novia. ¿Sabés lo que hicieron? Hubo como 50 para o 30 no faltar a la verdad fuera del avión. Se colgaron del avión cuando se iba. Se murieron todos. De esto, gente que en la desesperación de esto no solo se subió tiene, al avión del lado de afuera. No solo tiene responsabilidad Estados Unidos, ojo, no faltemos a la verdad. También tiene mucha responsabilidad el gobierno afgano corrupto, que en ningún momento quiso dejar de serlo, y que vivía de papá de la teta de Estados Unidos. Cuando se fue a Estados Unidos, no eran nada, nunca fueron nada, vinieron los talibanes y en 10 días se lo llevaron puesto. Sí. Es lamentable que los talibanes, que en ese sentido sí son un arma revolucionaria, son mucho más genuinos que el traidor que estaba sirviendo. Bueno, eso es cierto, pero ¿yo qué querés que te diga? Yo no creo en... Yo creo en la libre determinación de los pueblos hasta ahí. Cuando... Puta madre, cuando no me voy a un género... Ahora. Cuando, no, pero Lucas, cuando a un género vos lo... Al género femenino vos lo obligás a estar vestido de pies a cabeza, le cortás el clítoris para que no tenga orgasmos, para que no peque, es decir, para que... O sea, básicamente... Eso lo en otra cultura igual. Vos me decís que... No, sí, es verdad. El la clítoris no ablación. Se hace la ablación, ahí. Ablación, sí. La ablación es en África. Pero también hay, pero si le haces una ablación ahí, no creo que tengas ningún problema. Sí. Las violan en pate. ¿Sabés qué es legal? Violar mujeres y para después ofrecerle el matrimonio. ¿Sabías esa? Bueno, porque la mancillaste y pasa a ser tuya, algo así. Es una cosa tan retorcida, loco. El día. La noticia es increíble. Yo me puse. Me vino como un coso, che. Debe haber un montón de gays afganos que deben de estar queriendo rajar. No solo los gays, loco. Gente común y corriente, perdón. Estudiantas. Se subieron a un avión, el último avión que se iba a Yankee, se treparon al techo, se pensaron que iban a lograr mantenerse, preferían estar agarrados de un avión del lado de afuera. No sé si entendés lo que estoy diciendo. Sí, hay una filmación que se muestra. Hay algunos de ellos que fueron un cuerpito cayendo los huesos, 200 metros de altura. Sí. Los huesos destruidos cuando suben las ruedas. O sea, Es terrible. La desesperación de la gente es terrible. Y lo peor de todo es que están cerradas las fronteras. O sea, los que no se fueron, no sabemos cómo sacarlos. A mí me encantaría poder sacarlos, pero no los dejan irse. No los dejan irse. Y no es como la República Comunista de Cuba, que no te dejaban irte. No sé, nunca entendí muy bien por qué. No, nunca lo entendí. Yo entiendo que no te dejen irte si vos tenés estudios de medicina o de lo que sea que te pague el Estado. Bueno, paganos, tampoco. Porque sos parte de un todo. Tampoco. No, no. Yo en realidad considero que está bien que se puedan ir los profesionales, pero te cobro el doble, porque no se les cobra nada, de el Fondo de Solidaridad, que es básicamente lo que te cobra la Universidad de la República del Estado de Uruguay cuando vos adquirís el título. Pero si te vas del Uruguay, yo lo que sostengo es que si vos no pagás, este es un proyecto de ley que quiero algún día sacar, no creo que salga, pero yo lo voy a escupir en la cara de todo el mundo, porque si no lo digo, ¿quién se va a enterar? ¿Sabes cómo consiste la cosa? Vos sos profesional, te vas del país y no estás pagando el Fondo de Solidaridad. Muy bien, señor, tenés que demostrar que estás viviendo de la nada, que no tenés trabajo, que estás trabajando, yo qué sé, sacando chicles con una espátula de la discoteca de España. Caso contrario, tenés que pagar. Y si no pagás, se te embargan los bienes que tengas acá. Y si no los pagás, te mando a buscar por Interpol por traidor a la República. ¿Viste de ella? Sí, señor, traidor a la República. Salió el fascista, porque Pablo, ahí está. El niño no es fascista, facho que todos tenemos adentro. No, señor, te hago venir por traidor a la República, pero no te voy a matar, ni siquiera te voy a meter preso, te voy a hacer pagarlo. Sí, porque capaz que no tenés una propiedad para sacártela. Sacando chicles, pagar, despegando chicles en la... No, en el aplicando los conocimientos que lo del arte dio. Aplica, y es más, podés decir que te aburriste de ser médico. Podés decir... ¿Cómo que no? No. Sí. En todo caso tendrías que poner un impuesto. Un impuesto. Es que el impuesto ya está. Es el fondo de solidaridad. No, si la persona se va... No lo paga y está juntando chicle en una discoteca, no pasa nada. Estaría bueno un impuesto, aunque esté del extranjero. Y bueno, no, embargo, no sé. Si vos te vas, se te avisa, tenés que pagar, estás de vivo, pero por supuesto, vos, yo te cobro. Yo te embargo tu casa. Vos, por la plata que la universidad y la república, a través de la universidad, invirtió en vos, hubo gurises que no tenían saneamiento en la casa a los que no se les proveyó de un saneamiento. Hubo gurises que en una escuela pública no tuvieron doble horario con cultura, quiero decir, con teatro, con esas propuestas locas que ofrecía el Frente Amplio. Esto ya es una especie de programa Frente Amplista, pero como sale por Argentina, nadie me puede decir nada. Lo que quiero decir es, hubo gente a la que no se le dio más porque confiamos en vos, porque necesitábamos médicos. Y vos te fuiste. Vos tenés que pagar por eso. De lo que sea, ¿eh? De lo que sea. Porque vos estudiaste gratis. Ahora, tu título, o lo usás para servir a tu país, o pagás. Y tenés derecho a no querer trabajar más como médico. Yo creo en eso. Vos te recibiste de médico, pero la verdad que mirá, no aguanto más. No te voy a obligar, esto no es la gulag. Podés perfectamente pagarlo con horas de trabajo comunitario, en lo que sea. Siempre hay vidrios para limpiar en los hospitales, siempre hay cosas para hacer. ¿Qué pacho? No pasó nada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo, nos estamos quedando, y esto lo mostré el otro día y vos no estabas. Pero de despedida quiero que vean quién es Dillon, aún más, ahora en el pico de su fama, porque lo anterior era cuando recién se lo estaba conociendo. Tinti, Nasty, oye puta, ven, para ese culo necesito un flete, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Perdón ser tan abrupto con la pregunta, pero alguien la tiene que hacer, boludo. ¿Qué hace, Masi? ¿Cómo estás? Este es el amigo de Dillon. Al que atraviesa toda la ciudad para ir a visitar. ¿Todo bien, amigo? Vos reconocido hincha de Boca. Decime, ¿cómo viste vos la final en Madrid, no? Porque un capítulo duro para el hincha de Boca. Hola, amigos. Mi nombre es... No sé si lo tienen a este youtuber. Me encanta este youtuber. me encanta, lo recomiendo. No me acuerdo cómo se llama, pero ahora lo va a decir. Una capítulo duro. No hay una parodia, no hay un efectismo de la villa o del conurbano. Es un loco que vive ahí y muestra lo que hay ahí. Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y hoy me encuentro en Palermo. Palermo, ¿qué haces, Mauro, en Palermo? ¿Por qué estás en Palermo? ¿Da explicaciones de por qué estás en Palermo? Tranquilos amigos, me voy a tomar el San Martín. Básicamente es como que del, no del Borro, pero de, yo qué sé, Jardines de Peñarol, o no, o Sayago, o tal vez el Borro, ¿por qué no? O el Marconi, y vos sos del Marconi, haces un programa Marconi, entrevistás gente del Marconi, y de repente estás en el Prado, para los uruguayes que estén escuchando. ¿Qué para haces, conocer la hermosa ciudad de Erqui. Perdón. Palermo, ¿qué haces, Mauro, en Palermo? ¿Por qué estás en Palermo? ¿Da explicaciones de por qué estás en Palermo? Tranquilos, amigos, me voy a tomar el San Martín para conocer la hermosa ciudad de Erqui. Porque hoy, vamos. ¿Qué haces, compañero? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gracias, amigo. Bueno. Qué lindo. Qué linda manera de relacionarse con el entorno. Tenemos una acompañante muy especial. Wow. Dos acompañantes muy Ahí está la puta para ese culo, necesito un flete. Díganme, por favor, si ustedes ven un machirulo o una relación de una mujer sumisa. Es re caída de catre la gurisa, es un ángel y no hay... yo me enternece esta pareja. Gracias, amigo. Bueno, tenemos una acompañante muy especial, wow. Dos acompañantes muy especial. Preséntense ustedes, chicos, por favor. Bueno, yo soy Dilo. Hago unos temitas muy buenos, los tienen que escuchar. Me bajó la presión. ¿Te bajó la presión? Sí, boludo. ¿Por qué? Perdón, pero a mí esto cada vez que lo veo me enternece. Tienen que escuchar. Me bajó la presión. ¿Te bajó la presión? Sí, boludo. ¿Por qué? Acá, porque hace mucho calor y estoy re... Es un lindo jueves para lo que vamos a hacer hoy, ¿o no? Sí, mal, es verdad. Es la primera vez también, ¿no? Lo vas a conocer vos también hoy. No, yo ya lo conocí. Ah, ya lo conocí. Comí su asado. Qué bendito. Estaba... ¿Qué crees que se está hablando? Hablese mal. Del segundo encuentro. Pero, pará, ahora me contás, pero... ¿A dónde vamos a ir, Dylan? Esto es algo mágico para mí. Vamos a ir a... Pará, voy a contextualizar. El otro día me manda Dylan un mensaje, ¿Pablito?, por Instagram y me dice... ¿Pablito? Ya terminamos. Quiero mostrar solo no. Dale vos tranquilo, yo me tengo que ir, pero quiero transmitirlo. Alguien te quiero que lo veas o vos. No, me tengo que ir, tengo que hacer cosas. Tengo que gestionar tres cosas minutos, acá en internet. Tres minutos. Me tengo que ir, ¿qué querés que te diga? Dale, vos quedate transmitiendo tranquilo, ponete 3-4 temas al final y listo. Capaz que hago una transmisión desde la Yeka. Sí, encantado. Yo acá te estoy grabando, así que queda todo grabado. Perfecto, yo también, y lo que pretendo hacer, si es que todavía queda gente en la orilla de Miguelete, es ver... ¿No? No. Sí, yo creo que sí. No, acá no. Bueno, un abrazo grande, y de acá nos vamos a ir directamente a algo más contestatario. Seguimos en el hip hop, en el, no tanto reggaetón, no tanto trap, nos vamos a ir hacia Armococoa, okay. A pedido de Lara. Lara, chao, Pablito. Bien dado, libertad. Chao, Lara. Saludito. Chao, y te perdés este momento, solamente este momento. Ajá. Lara, vos ya lo viste, a mí me enternece. Che, me encanta lo que haces. Maximiliano Martínez, ¿a dónde vive? ¿A dónde tenemos que ir? Y tenemos un viajecito largo. Acá estamos en la estación de Palermo, del tren. ¿Qué tren es este, boludo? Es San Martín. El San Martín, ahí está. Y tenemos que ir hasta Derqui. Vos sos amigo de, ¿no? De Maxi. Sí, viejo amigo. Amigo íntimo. Sos uno de los pocos que tiene artista que tiene una foto con él. O sea, no es poco eso. Sí, no, pero la verdad lo conocí esa vez y un copado. Me llevo repiola, siempre hablábamos, me dice. Bueno, y en el tren. Un guachín que era amigo mío, no sé qué. Y la nada, el chabón no sé qué mierda quiso hacer y frenó y pum, me dio corte un culatazo acá en la boca. Un culatazo de la pistola de plástico. Ah, y bueno. Rompió. La forma más boluda. En el Parque de la Costa. No, la forma más boluda es la segunda. A ver, después de eso, ¿qué hiciste? Se te rompió un pedacito. Después de eso, pues, encontré el pedacito, todo, me lo pegaron un par de veces. Atención, presten atención a este momento. Que acá es el puta, el pa' ese culo necesito un flete y todo lo demás. El de verdad. Me hicieron el conducto, todo, bueno, pum. Y me habían puesto uno de mentira, después al final, creo, así. Y lo tuve, no sé, un par de años más. Y después, tipo a los 13, 14 años, de las primeras veces me ponía en pedo, viste, que re, no sé, estaba medio mamado y no sé, por ahí me había tomado dos birras. Que... Estaba con un amigo en Córdoba y no sé, flasheé en una y cerré un toque los ojos así, tipo caminando. Y pum, me la doy contra un poste, corte, que apareció de la nada. Tipo, no lo había visto. Ah, pero hoy en día es tu marca, ¿no? Ese huequito. Sí, sí, bueno, a mi vieja le dije que me caí con el skate y me la di. No, o sea, se está enterando ahora que fue. Ah, no, creo que ya sabe. No sé si lo conté en alguna otra vez, pero. ¿Tu relación con tu vieja? ¿Son mamero? No. Uy, uy, uy. Qué kamikaze, güey. Este es. El que mucha gente cree que es un plancha malvado, drogadicto, mala gente. Yo no he visto a los niños blancos de clase media de, que van a... Que, bueno, que quieren las botas y no sé qué, no sé cuánto, con un corazón tan grande. ¿De verdad? ¿Qué cara de pena? ¿Toma, mero? No. No está actuando. Ella es un sol. ¿Qué kamikaze? Se re mal, güey. No, tenés que llegar ahí. Muy kamikaze. Y no, la verdad, cero, boludo. Listo. Superioridad moral, superioridad espiritual, superioridad musical y creativa. Elegante, yo no sé si va a ser algo más después del 420. Este muchacho está haciendo de todo. De todo. Y viene el rap. Yo a este muchacho de toda la camada es el que más fe le tengo. Me gusta mucho más Elegante en este momento, pero me fascina lo que está haciendo este flaco. No sé si lo viste, Lucas, pero era ese el momento que quería mostrar. Que yo considero emblemático. Emblemático. ¿Te la bancaste? Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Ah, no, no se la bancó, perdón. No se la bancó. El compañero se tiene que quedar conectado para que podamos seguir transmitiendo a través de la psicosocial y no sé si Berizo Digital. ¡Lara! Dime, acá estoy. Eres libre, eres libre. Eres libre. Libre. Digo, libre como el sol cuando amanece. ¿Elegimos ¿Cómo? Un tema? Yo quiero hacer una transmisión desde la callecita, no sé si alguien la va a escuchar, pero nada, es puede ser, bueno. me recuelga, ¿no? Bueno. También es una manera de conseguir nuevos oyentes, invitar a la gente a que me gusta. Uno dice, no, la gente no quiere pensar, pero bueno, si le invitas, capaz que. Dale, me gusta, te aguanto. ¿Otra cosa linda querés escuchar? Bueno, vas a ¿conoces hacer... a Sugar Mine? No, me iba a ir con. Me iba a ir. Esta te la cuento otro día, la de Rodríguez. Un músico estadounidense, medio que puertorriqueño, ¿no? Que nadie lo escuchó. Se dedicó a la albañilería. Y. Oscuro de piel, ¿no? Te lo voy a mostrar, pero no lo voy a poner play. Esta me la guardo en la galera para otro. Bajo la manga, más o menos bajo la manga. Para otro día. Rodríguez, sin saberlo, durante toda su vida, entre ponerle que los 30, cuando dejó la música, digamos, dejó de intentar con la música, bueno, 25, hasta como los 60 años, no supo que habían llegado un par de discos de él a Sudáfrica, y que era furor, y querían saber quién era. Hay un documental que se llama Looking for Sugarman, en busca de Sugarman. Que es que está aquí. Véanlo, no sé si está entero en YouTube, si no, me lo piden y bueno, vemos la manera. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, ¿no? Que yo no las hago, pero bueno. Pero en realidad es. Capaz que hay algún canal. Furor en Sudáfrica. No la tenías esta, ¿no? La verdad que no vamos a. No. El loco no lo podía creer cuando fue a tocar por primera vez. Imagínate un tipo que no lo valoró nadie. Nadie. Y vos querías decir algo. Yo te voy a mostrar el recital en 2018. Acá ya está muy viejito. Le cuesta entrar. pero mirá lo que es el público de un tipo que nunca nadie lo valoró y tiene unos temazos, unas letras geniales. Está muy viejito acá, ¿no? Con alguna dificultad. Lo aman. Esto es increíble, parece un cuento de hadas. Impresionante, ¿no? Nadie te dio pelota, todo el mundo piraba contigo. Estaban buscando el documental Looking for Sugar Man, en busca del azucarero, del hombre de azúcar, es justamente tratando de dar con quién es Rodríguez, dónde está ese tipo, por qué no hay más discos de él, qué pasó. Acá es la primera vez cuando va a África a tocar por primera vez y él no lo puede creer, no lo puede creer. 98, creo que desde el 71 que no tocaba. Un público sudafricano que acaba de salir del apartheid. Todos esos blanquitos que ves ahí son los hijos de los racistas de mierda, que por suerte no eran racistas de mierda. Bueno, seguramente también lo eran como lo somos todos, pero qué distinto, ¿no? Qué alegría. Y están pirando con un latino, con un sudaca. Mirá que ese estadio, ¿no? La cara del tipo no podía creer. Hoy estoy re sensiblero. Les canto a los que me echan. ¿Qué me pasa, Lara? ¿Estaré embarazada? ¿Estaré embarazada, Lara? Qué impresionante, ¿no? Como un cuento de hadas, como un sueño hecho realidad. Exacto. Y es muy lindo lo que el loco canta en sus discos. Yo no sé por qué nunca tuvo éxito. Me voy a fijar después. Un precioso trovador al que ya va a estar en el espacio de Trovadores y Bardes. ¿Qué es eso? Chris Welker. Denle la bienvenida a Rodríguez. Es increíble, ¿eh? No lo puede creer, él. No lo puede creer. Aquel look tenía además, el Rodrigo. Es algo parecido a lo de Cat Stevens, ¿no? Que se retiró en el pico de su fama, cuando era Jesucristo prácticamente. Y muy lindo. Es un estilo blues, que es un estilo... Escucha. Hoy lo presento nomás, ¿eh? Es como si ni siquiera tuviera que tocar. Estaban tan felices de verlo. Así que durante un tiempo, simplemente querían conocerlo. Querían una reunión. O sea, una. Era algo completamente distinto para todo el mundo. Y estoy seguro que lo más apasionante era la cacería que tuvimos. Poder ver, poder decir que vimos a Rodríguez. Y durante horas se escuchó al bajista tocar hasta que apareció Rodríguez y dejó de tocar. Fueron minutos de gente simplemente gritando. Es como que nunca te dieron bola de alto a punta. Es muy fuerte. Yo no sé, seguro que me muero el corazón. Rodríguez. ¿Cómo? El fenómeno de Rodríguez. Es extrañísimo. Él se tuvo que dedicar a la albañilería, a las changas. Gracias por mantenerme vivo. Gracias por mantenerme vivo. ¡Qué maravilloso que viene, chico! Lo mantuvo vivo y en esa vida. Está que se cae de reverencia, ¿viste? Hermosa, hace escuchar es I Water. No se escucha un trozo, así que. Y solamente la presentación, Lara, solamente la presentación, pero vamos directo a Sermo Cocoa. Mira, acá tenés I Water. A veces te escuchamos. Obvio, hacerle propaganda gratis a todo lo que YouTube le hace, pero es porque no tuve tiempo de bajar la música. Mira qué linda canción. No. Mío. ¿Perdón? No te oigo. Creo que te tenés que subir el volumen haciendo clic en tu icono en el chat. Te da la posibilidad de subir el volumen. Aparece como la línea de volumen. Creo que yo no puedo. Ah, sí, yo puedo. Ahí te subo. A ver ahora. Háblame. Hola. Hola. Va un poquito más fuerte. Ahora sí. ¿Qué decías? Que esto callo. Esto callo mío. ¿Quién te dice? Rodríguez. Exacto. ¿Quién te dice? Ah, bueno. Famoso. ¿Quién te dice? Bueno, tu tocayo está bueno. De Jovato y todo está bueno. Furor en Sudáfrica, es precioso el tema. El primer disco, desde el primer disco, Crucifica tu mente. O sea, está todo bueno. Todo bueno. Todo bueno. By your mind, crucifica tu mente. Bueno, después voy a. También. Viste que yo no sé inglés, pero voy a. Lo explicamos. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost? ¿Qué me decís, perdón? ¿Qué descubrimiento, Pablo? Me gustó. Mis alumnos. Impecable. ¿Viste cuando vos bombardeás y te prodigás y mostrás todo lo que vos vas conociendo? Conocés gente que está en la misma y la vida te devuelve. Es verdad. Pero es verdad, esto no es un invento de lo leo de otra acción, que a mí me pone mal esa cosa, ¿viste? Porque es como que yo le tengo mucha tirria al creer en algo. No. En realidad la vida es redondita, todo vuelve. Todo lo que das vuelve. And in the end, the love you give is equal to the love you get. ¿Fue un cazador o un jugador el que te hizo pagar el precio? Que ahora asume posiciones más relajadas. Y prostituye tu pérdida. Una pregunta. ¿Te torturó tu propia sed en esos placeres que vos buscás? ¿Que te hicieron Tom el Curioso? ¿Que te hacen de ti Jaime el Débil? Es un juego de palabras, ¿no? Tom the Curious, James the Weak. ¿No? ¿Te torturó tu propia sed? ¿Fuiste torturado por tu propia sed? En esos placeres que vos buscás, que te convirtieron en Tom el Curioso, que te hacen Jaime el Débil. Y vos sostenés que tenés que las cosas te están funcionando. Algo que vos llamás que es único en el mundo. Pero yo he visto la lástima que sientes de ti mismo cuando las lágrimas rodaban por tus cachetes. Pronto sabés que pronto te voy a dejar. Y no voy a mirar para atrás. Porque yo nací con el objetivo que crucifica tu mente. Así que convencé a tu espejo, como siempre antes lo has hecho, dándole sustancia a las penumbras, dándole sustancia siempre Y vos asumís, vos te crees que tenés algo para ofrecer. Secretos brillantes y nuevos. Pero ¿cuánto de vos es mera repetición? Que no le hayas ya susurrado a él. Flaca, sos un cliché, me voy. Es maravillosa esta letra. Yo no sé si conozco una letra mejor que esta. ¿Ya estás flipando? La verdad que quedé pensando. Y aparte es lindo, porque es como un Bob Dylan dulce. Es como un Bob Dylan dulce, que canta lindo. A mí me gusta Dylan, pero es un perro cantando. Mirá qué lindo. Voy buscando, se armó Cocoa, ¿eh? Te prometí que hoy ibas a desasnarte con Se armó Cocoa. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek that made you Tom the curious that makes you James the weak? Las amo. And you claim you got something going. Something you call unique. Well, I've seen your sympathy showing as the tears roll down your cheeks. Levante o levántate. Se apagó la luz. Soon you know I'll be here, and I'll never look behind, cause I was born for the purpose that crucifies your mind. Bueno, so can't convince no your mirror, estar, as you've always done before. Espacio de trovadores y barbies, si así lo deseas. Y vamos con Se armó Cocoa, levántate. Como no tengo el disco entero y esto se corta y te tendría que explicar cómo hacer si es que querés quedarte un rato más mientras yo salgo a ver si encuentro alguna nota, algo que esté sucediendo en la solicita del Miguelete. Capaz que me cruzo con Karina, que está por acá cerca. Le voy a visitar a Karina si está despierta armando las canastas para las compañeras trabajadoras sexuales que están sufriendo la pandemia. Ay, y esto es el pedo porque no está escuchando nadie en Urubá, no sé si estarán escuchando en Urubá, pero teníamos unos chivos para pasar, Lara, y no los pasamos. Estuvimos como 5 horas y no pasamos los chivos. ¡Qué vergüenza! ¿Cuáles eran los chivos? Están en WhatsApp. ¿Los tienes en WhatsApp? El primer chivo es bueno, sigue abierto, no tengo el número acá, pero sigue abierto el campeonato de fútbol a beneficio de las ollas populares que mantiene la Brigada José Artigas, torneo Diego Armando Maradona. Anotate, buscalos en cualquier red social. Y bueno, lamento que en este momento no tengo la información a mano. Pero recordá que está eso y que sale 10.000 pesos por grupo. Hay premios, no sé cuáles son, porque el día que los entrevistamos todavía estaban buscando el patrocinador, porque la idea es que la inscripción de 10.000 pesos sea íntegramente descontado los gastos mínimos para las ollas, que no saben cómo hacer para costear a los compañeros. Tenés el de Compass Lanzamiento Nacional, ¿sí? No sé si la tenías esa noticia. Perdón, qué desprolijidad. ¿La estás viendo? Ya estoy para un poquito. Bien, mientras vos la lees, yo voy a hacer unos truquitos acá y vamos a dejar un tema de Se armó Cocoa, que tiene que ser en vivo, ¿no? Tiene que ser en vivo. O con videoclip. A mí lo que pasa es que el que más me gusta no tiene videoclip, que es barrio. Escuchá. Sí. Escuchá. ¿Cómo activo el micrófono para poder leer la noticia. ¿Lo tenés activado? No, no lo tengo. Yo tengo que estoy con el micrófono, el dedo apretando. ¡Ah, no! Pero yo eso, ay, pensé que te lo había dicho, ¡qué mártir! Tenés que apretar las tres pelotitas que están al costado del micrófono. ¿Ves el botón que tiene tres pelotitas? ¿Estás en el celular o en la computadora? Celular. Celular, bien. Voy a decir algo que nunca se dijo. Radio, ¿verdad? Qué cliché que estoy hoy, muy cansado. Te cuento, vas a entrar y lo que vas a hacer, chaca, chaca, chaca, chua, tacaracatagua, volvió a la locura. Al final encaré, ¿viste? ¿Te acordás? Que estaba, me decías, pero Pablo, estás re loco. Sí, pero encaramos. Mira, lo que tenés que hacer, déjame hacer el... Hacelo por mí. Voy a entrar. Estamos los dos agotados. Sí, sí. Sí, sí. Vas. Claro, como me apago acá. Baracatá, caracatuta. Ahí. Lo que vas a hacer es arriba del todo, donde dice stream en directo, a la derecha. No en el menú de Telegram, sino en el menú de de la charla. Arriba de la pantallita de la compu hay tres puntitos verticales. Si los apretás, te van a aparecer opciones. No, perdón, ajustes. Vas a ir a ajustes. Ajustes. Ajustes. ¿No? Audio, supresión de ruido. Editar título de stream, compartir enlace, compartir pantalla. De tener grabación, yo creo no, nada de eso. Tinti nasty. Y si yo me paro arriba de mí. Sí, Ana, en realidad estoy aprovechando que Lucas hoy no hizo el programa y quiero hacer una cosa loca de salir a ver si hay gente por el Prado para entrevistarla. Medio loco, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy. Si yo hago clic sobre mí. Cambiar foto, editar nombre, no, bueno, es ahí. ¿Dónde era que se... ¡Ay! ¿Dónde era que se hacía eso? Teléfono, activación de sonido, editar título, compartir pantalla, detención de grabación. ¡Ay! ¿Cómo era que se hacía esto? Pa. Pero yo la tengo clarísima con esto. No sé por qué no me está saliendo. No hay caso. Y a ver. ¿Dónde es que lo de que vos decidís si querés que el micrófono sea. En la compu la tengo clarísima, pero acá. Audio, teléfono. Supresión. Editar título. Compartir. Compartir pantalla. Detener. Audio, teléfono, altavoz, teléfono. ¿No, altavoz? Toto. Chao. En realidad, vos le tenés que pedir que. Vos le tenés que decir que no querés tener que estar apretando el botoncito para hablar. Yo ya estoy, ya está. ¿Ah, lo encontraste? Sí, no sé qué toque, ya está. Está, perfecto. No, ahí no puede que se te apaga. Se te ya apaga. Está. Se te apaga. No, ya está. Ah, ¿ya está? ¡Ya está! Bueno, cuente y... Ana Cecilia, entérese usted que está en Uruguay y que me consta porque está aquí en nuestro canal. ¿Por qué valió la pena llegar hasta el final, Ana Cecilia? Que después... Yo, che, termino re tarde tu programa. No, en realidad nuestro programa termina a las 11, 11 y media. Bueno, ahí sí nos desacatamos un poco y hacemos esta desprolijidad de bostezar, porque bueno, vengo durmiendo 2 horas, estuve estudiando para el parcial. ¡Pasé el parcial! Compañera Lara, tenga bien con darnos las buenas noticias. Bueno, hola compañeros. Bueno, hola compas. Lanzamiento nacional de la campaña por el sí a la anulación de los 135 artículos de la LUC. El 23 de octubre, en Montevideo, en el velódromo nacional, municipal, de 16 a 20, en el resto de los departamentos, estamos informando en la medida que vayan informando las actividades en el mismo 23 de octubre, en los días que nos confirmen, el 23 de octubre se difundirá el logo del oficial de la campaña. A partir de la semana próxima estarán circulando los videos del Instituto Cuesta Duarte formativos en cuanto al manejo argumental y énfasis de la campaña. Va a ser un video, ¿me escuchan bien, no? Va a ser un video por una semana. Durante... Lea un poquito más lento, yo sé que está difícil para ver la letrita y bueno. Pero quiero que vaya más lento para que no te tranques, compa. Va a ser un video por una semana, durante 5 semanas. Se está imprimiendo un nuevo tripítico, no sé qué dice ahí, ya que el logo oficial de la campaña, la línea es ampliar y ensanchar lo más posible la base de apoyo del sí. A las 800.000 firmas, y tenemos que sumarle otras 520.000 voluntades para que triunfe el sí. ¿Cuándo se lanza entonces? Esto se lanza el 23 de octubre. Ahí se lanza la campaña. Creo que el mensaje, exacto, y creo que el que va a estar hasta ese momento va a ser Fernando. No, ya no está Fernando en el pico. No, Fernando ya... Bueno, ya que estamos haciendo desprolijidades, gente, hay que hacer cabeza. Fernando tiene que salir votado por unanimidad, porque necesitamos demostrar esa fortaleza. Merecemos un compañero como él votarlo con unanimidad. No nos va a cagar. Hace cuántos años que podía habernos recagado. Es alguien que es confiable, digo. Capaz que no estás de acuerdo con él todo, ¿no? Podés no estarlo, pero te va a cagar. Está bueno tener a alguien de verdad. Necesitamos gente que venga desde la base. Yo ya estoy podrido de los aparecidos y de los hijos. Y no tres de sus grandes padres. Bueno, vamos a escuchar Se Armó Cocoa y ver el video y continuar con esta tesis que estuve defendiendo esta noche de que en la villa, los perros de la villa, los planchas, los pichis, son mucho más valiosos que vos, nene blanco, que votaste a Hitler. Gracias, Usinas Culturales, Saliste pa' la calle, soltate esa soba, es hora de que te plantes. No colgues los guantes, sigue firme en la pelea, sin dormirte camarón que te lleva la marea. Ya se armó coco, prendele fuego al parlante, enchufaste micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá, pa' juntarse con la gente, pa' fluir, pa' conectar. Hacer hip hop es lo que nos reta, sin currículum, carpeta. Caminamos por los pasos de nuestra revuelta. Profesionalismo no nos interesa, sin un sismo de energía pa' mezclar los versos. Lo canto, lo repito, lo rapeo, lo converso. En esas noches que la compa golpea tu puerta, pa' hacer una cantada, toc toc, o ayudar en la huerta. Bajo el efecto de ese rico vino o ese té de menta, y no nos caben para nada las agujas muertas. Santa Puerta.

Fina que eu juro por Deus sempre há de haver. De caminho, de peito, de capô aberto. Firmes, abissinhados, que são espertos. Não me deixo quieto, quero saber. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Brasilero? Sí, sí. Del hip hop que estaban escuchando los rebeldes cuando inventan que Lula es chorro y lo meten preso por, para que no salga presidente. Le dedicamos, yo tenía un programa en ese momento y le dedicamos a... O sea, básicamente fue un programa en el que pasamos este... Pae, a Fast de Musicality. Acaban de echar a Dilma, meter a Lula preso y bueno, lo terminé tardísimo. Estuve como hasta la 1 de la mañana. El programa se suponía que terminaba a las 9 de la noche y era el último del sábado. Así que bueno, hicimos un velorio que terminó con Dreams Over. Yo era un progresista, pero ahora soy una víctima de Cabildo Abierto. Bueno, no encuentro las actitud María Mary Marta. ¿Las tienen a las actitud María Marta? ¿Sí? ¿Las tenés? No las tenés. Capaz ¿sí? que bueno. Mi nombre, pero capaz que no sé si la escucho, me doy cuenta. Y no tengo el clandestino entero, che. Es muy parecido a estas muchachas, o esta muchacha se parece mucho a ellas. Pronoun Android, R.E.M., It's the End of the World, ¿dónde tengo? Ay, ¿dónde estás? Bueno, yo quería poner algo colgado para ir a hacer entrevistas por la calle, pero básicamente... No. Vamos a preguntarle a Ana, que es... Ah, Ana se acaba de ir a dormir. Así que no le vamos a preguntar. No, Ana, estás ahí. ¿Me querés escribir? ¿Querés escuchar algo en particular que has estado hasta el final? O capaz que se durmió con el celular prendido, como me pasó a mí la otra vez. Estaba en una charla en nuestro grupo de Telegram y me dormí. ¿Hay algo que quieras escuchar en particular? Tropa di Dici. Anilla. ¿Hay alguien ahí? Sí, pero no sé si me escribiste por... Vamos, bueno, parece que no. Bueno, tendré que sorprender como siempre. Y bueno, lo más parecido que tengo a lo que quería pasar es directamente, vamos a dejar el disco del año 2011. Calle 13, residente o visitante. Le hice la mente. Mira lo que tenía a mano, justo. Desprimí, le hice la mente. ¿Estabas pensando en eso? Es lo que tengo a mano. Entren los que quieran de 2010 y residente o visitante de 2009. ¿Cuál pero estoy mirando de René en YouTube, del último video de... No lo tengo, es larguísimo. A mí no me pareció tan fascinante. A mí me gustó. El tema que se llama René. Sí, a mí me recabe, loco. Sí. pero me quedo más con la música de Elegante, me gusta más el, no sé. Bueno, me gusta Calle 13, me gusta, pero el último video que hizo René me gustó mucho. Pero es largo, reconozco que es largo, son 7 minutos, es mucho. Y es medio bajón, pero bueno, está muy bueno también. Pero justo lo estaba mirando acá en YouTube. Ponga lo que quiera, señor conductor. ¿Lo estás escuchando? ¿Se escucha, no? No, estoy escuchando. No se escucha. No, estoy, no se escucha. Ay, qué tonto. Ah, porque dejó de compartir. Bueno, vamos con... no sé cuál de los dos discos que tengo de Calle 13 y vamos a salir a ver si hay alguien en el Prado que quiera compartir un poco de tiempo sonoro que nosotros. Hablo en inglés porque de esa manera parece como que yo hubiera venido de vacaciones y la gente te escucha porque no sos uruguayo. Está buena esa. Hacerte el gringo en tu propio país y que no te conozca nadie, se la crean. Bueno, Calma Pueblo, Baile de los Pueblos, La Vuelta al Mundo, La Bala, Vamos a Portarnos Mal, esa me gusta. Latinoamérica, Inter, Digo lo que pienso, Muerte en Hawái, esa está fuerte. Todo se mueve el hormigueo, Prepárame la cena, y otro. No tengo el que tiene Atrévete, debe ser el que estamos escuchando ahora, Atrévete, ¿no? Bueno, vayamos entonces a transitar las calles y los dejo con la compañía de Calle 13, voy a ver si puedo hacer alguna salidita desde por ahí. Un 29 de noviembre del año... Vamos a hacer una prueba de sonido, a ver si... ¡La bomba! ¡Echeta hem! A ver, un momento que esté sonando muy fuerte. Aquí se fue el pico. Real como un ataque al corazón. Real como tener sexo sin condón. Ahí se escucha mi voz para... Porque la prueba es que yo no voy a tener control de nada de esto. No tendré el control de nada. Bueno, ahí se escuchaba. Básicamente, sí. Pero básicamente, porque en este momento no hay música. Entonces, la idea es, si yo salgo con este micrófono, y la música está por acá, hay que bajar un poco, ¿no? Sí. La dejo por ahí. Y ahí sí. Ahí sí. Si me subo un poquito el volumen. No, lo tengo como subir. Va a salir, va a salir. Salís con auriculares. Es una prueba, todo lo que vos quieras, pero hoy sale. Ah, porque está muy bajito el micrófono mío. Ahora sí. Esa. Pablo, sí. ¿Cómo? ¿Salís con auriculares, Pablo? Sí, salgo con auriculares. Bien. Que los tengo que encontrar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Un 29 de noviembre del año 2005, por accidente nació el residente. El residente acaparó los medios de repente, casi como un asalto. Se metió dentro del cuerpo de un joven en Trujillo Alto. Al joven René Pérez lo convirtió en su marioneta. Le arrancó su apellido, le quitó su identidad completa. Le robó su familia, le quitó su novia. Le amarró su cabeza a un baúl repleto de todas sus fobias. Le puso una pistola en la boca y dos rifles en cada oreja. ¡No me maten! ¡Cállate! ¡No quiero queja! ¡Y no me levanten la ceja! ¡Yo soy el residente Calle 13! Gritaba el residente enloquecido, despertando en aquel mundo a todos los dormidos. Con una navaja el residente le arrancó la piel de la cara. El joven René Pérez casi ya no respiraba. Le dijo al residente con valentía y repudio: ahora voy a conectar los cables del estudio. Como por arte de magia, el residente desapareció. Por aquellos mundos confusos nadie más lo vio. Y es que sin música, el residente Calle 13 no puede existir. Escuchándolo es la única manera de volverlo a revivir. Tuvo que venir un imbécil y su música escuchar para que el residente Calle 13 nos volviera a visitar. Oye, este es Calle 13. Esta canción va dedicada a todos los llorones del género del reggaetón. Para que aprendan. Oye, dile, duro. No quiero que llores. No quiero que llores. Yo quiero que lamento informarte que hoy mi cerebro desayunó esteroides y tú rimando eres la mitad de un espermatozoide. Hoy voy a cumplir uno de mis placeres, abusar de ti como Osvaldo Ríos abusa de las mujeres. Déjame darte un par de detalles, yo no soy calle, perdona que lo subraye nuevamente, yo no soy calle. Y si veo alguna tripa algún día puede que me desmaye. A ver si se me escucha. Pero hay un solo problema. ¿Se me oye? Estás vendiendo disco, estás funcionando en Don Francisco, te cogió de pendejo. Sí, ¿verdad? Sí. Tienes a un manejador robándote el 20% de toda tu casa. Unos abogados con todo tu bufete te robaron todo el billete. Entonces, ¿dónde está el AK-47? ¿Dónde está tu... Ahí me doy más volumen. Contrato te lo acaban de meter, mongo. A ver, en aquel antes cantabas rap y ahora eres pop con Luis Miguel. No te oí. A ver. Como Manuel, como Juan Gabriel o como Amanda. ¿Cómo me decís? Hablame. Estoy hablando. No hay mucho volumen. No, para poder hacer esto bien, no puedo dejar transmitiendo música de fondo, porque no se me oye. Baja. Ya está baja. Te cuento, la única manera, y yo me estoy durmiendo y creo que tú también, sería... que otra persona ponga la música. Que vos pongas la música. Claro, y vos estás con 200% de volumen. Estás al mango. Sí, porque estoy al mango en el celular. Claro. Porque sí, la idea salía a la calle. Sí, no, no, tiene que ver a otra persona con la música. Eso lo tenemos que hacer. Y... lo tenemos otro que día, otro día. Exacto. Pero tenemos que hablar. Otro día. Sí, cuando nos juntemos. Bueno, nos despedimos. Yo no voy a cortar la transmisión, me voy a ir a cazar gente al Prado sin música de fondo, así que me voy a ir hablando. Y ahora sí, nos despedimos de quienes nos han estado ofreciendo su oído y a quienes hemos ofrecido todo este tiempo de nuestras vidas, creyendo no, porque nos divierte, porque nos gusta. Y si vos estás ahí, ya sea en diferido, en directo, es porque sos un loco de la guerra, una loca de la guerra, igual que nosotros. Así que celebralo, porque estás vivo. No te pusiste a mirar la serie Netflix. No te pusiste a chupar un vino y olvidarte de la vida. Y no estás en una fiesta privada de Alberto Alejandro. Lo único que nos falta es llegar a la villa y que en la villa estén escuchando su Dormarica o su Sishok con la onda de Elegante. Ese sueño me lo quiero dar en la vida y no creo que me cueste tanto, Lara. Lara, una palabra final para despedirte. Chao. Seamos libres. Libres y felices. Nada más. Hacia la sociedad la que quepamos todos. Esto fue Aguardiente de miércoles. Mañana la segunda y última entrega semanal. El programa donde el agua quema y el fuego moja. ¿Me quedo conectado? Yo vuelvo luego de unos temas. Me despido de ti, Lara. Me despido de Ana Cecilia. Y me despido de toda la barriada de Berizo, Conurbano y el resto de la Argentina y Latinoamérica. Un abrazo, gente. Les quiero. Después de un par de temas, yo vuelvo solito desde la calle. Y bueno, vamos a ver si casamos a alguien. Arriba. Ya vuelvo.

Y como tampoco hay nadie como tú, querida Ana, te cuento que lo que vas a escuchar es dos al hilo. Rehab, de la que hablaba hoy Dylan, y De Vuelta a la Oscuridad, Back to Black. Pieces and fire. Baby, go to rehab. Go, go, go. Repasada por ti. Vos volvés a darte la por la mierda. Sí, sí. Qué loco. Vamos a continuar. Up his dick away, we're hissing all day bad. Me and my head high, and my tears dry. You know, on what I hold my God. You're in. Están escuchando, no sé si se escucha de fondo, se me cortó la computadora. No sé si en este momento se me está escuchando. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Te cortó la música de golpe? Sí, se me sí, la computadora se saturó. Se puso en un loop, la estoy teniendo que apagar ahí. Y se apagó la música. Y yo justo estaba cantando. Y se me, ¿no? ¿Cómo es? We only sing. Bueno, como no está en mí, voy a tener que hacerlo yo. We only. ¿Estamos ahí? ¿Te oye? Te escucho. We only say goodbye in words. Pero no sé, no tengo retorno. Operación retorno. Bueno, los voy a someter a el cante y gane. Mientras casi back to black dijimos, ¿no? Ahí va. Improvisando para que no quede el silencio. He left no time to regret, kept his dick wet with his aim of seven. Me and my hell high. And my tears dry, get them without my guide. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I tread a double track. My odds are stacked. And I'll go back to black. We only say goodbye in words. La parte Sinatra, es la versión Sinatra. We only say goodbye in words. I die 100 times, you know, back to where and I go back to blah, blah, blah, blah. Bueno, me copé. ¿Qué quieren que cante? No me da el tiempo de poner música. Bueno, se ha frustrado esta transmisión que íbamos a hacer improvisada. La vamos a tener que dejar para otro día porque no hay computadora, no hay nada. Y estoy muerto de cansancio. ¿Ah? Está agotado. ¿Querés que te pase la canción de fondo? No, porque hay un delay, lamentablemente, y no puedo escuchar en orden. You only say goodbye in words. Pero me voy a despedir ya que estamos. No oigo, pero ya que estamos con esta ondita. Y que me mandé el exabrupto de tratar de subsanar este silencio. Voy a ir con una segura. Una, no sé si la saben todos, pero no es una que la sepamos todos. Pero creo que a quien nos ha seguido hasta el final le va a gustar esta canción para despedirnos. Tiene que ver con que uno, borrachín, perdido, bohemio. Nota que uno es de alguna manera como los perros de la lluvia, que lo hacen acordar a uno como uno se ve a sí mismo, porque cuando llueve los perros pierden el rastro, los perros de la calle, y así es que se siente uno en el tema homónimo, Rain Dogs. Te voy a pedir un minuto de silencio para Peña, que está muerto, ¿no? No sé cómo va a ir porque esta no está ensayada, pero bueno, vamos a tratar de apelar a una lagrimita fácil. Inside a broken clock, splashing the wine with all the rain dogs. Taxi will rather walk out all the way with the rain dogs. For I am a rain dog too. Oh, how we dance and we swallow the night. For it was all ripe for dreaming. Oh, how we dance away all overnight. We've always been out of our mind. The romper strong and thing below the Tasman with the rain dogs. Aboard a shipwrecked train, give my umbrella to the rain dogs. For I am a rain dog too. Ooh, how we dance and those of Tralee along her black as a raven. Ooh, how we dance and you whisper to me, you'll never be going back home. Tenemos un trompetista en la vereda enfrente. Nos despedimos después de este abrupto que será recortado de la versión podcast. Saludos, que descansen y yo voy a hacer lo propio. Besotes, besites. Besito, beso. Besito, chau, chau. Gracias por estar. Mañana seguimos. ¡Ay, Calamardo, eres tan gracioso! ¡Cállate ya, Bob Esponja! ¡Me tienes repodrido a mí y a todo el resto del barrio!